La órbita de Endor. Esto es La órbita de Endor, un espacio dedicado a la fantasía y la ciencia ficción. Desde todos sus posibles ámbitos, todo el cine que te interesa, series de televisión, videojuegos que te cambian la vida, cómics de primer nivel y toda la literatura que de verdad merece la pena. La órbita de Endor, con Antonio Runa. Recuerdo la casa de unos buenos amigos de otras etapas de mi vida. Hace tiempo que no los veo, pero llegamos a pasar algunos veranos inolvidables cuando este que os habla era poco más que un mozalbete. Y recuerdo esa casa, como os decía, porque había algunas habitaciones, algunas áreas muy concretas que formaban parte de la zona menos habitada, donde la luz parecía pedir permiso para entrar, y nunca lo hacía demasiado descaradamente. Eran habitaciones gobernadas por las sombras. Habitaciones donde podían pasar varios días sin que entrara una sola persona. La casa tenía solo una planta, pero como casa de campo que era, se explayaba a lo largo de una cantidad de terreno bastante aceptable. Con su patio interior, con un pequeño jardín y con bastantes más estancias de las estrictamente necesarias. Una casa de pueblo, desde luego, pero una señora casa de pueblo. Curiosamente, las estancias cercanas a la puerta de acceso a la calle eran en las que se hacía vida. Las que estaban más apartadas solían estar más frías y no se utilizaban apenas. Había una capilla. La casa tenía una capilla bendecida con una imagen de la Virgen. La estatua estaba completamente ennegrecida y desgastada. En los dedos que se destacaban de la mano de la Virgen, ligeramente extendidos, casi daba la sensación de que estuvieran afectados por la lepra o alguna otra enfermedad peor. Ese lugar era aterrador. Yo no era exactamente un niño, pero os garantizo que nunca estuve en esta habitación yo solo en ningún momento. Nunca me hubiera atrevido. Incluso el pasillo que conducía a la capilla en medio de la noche hubiera sido un territorio prohibido para mí. Los padres de mis amigos y sus abuelos, sobre todo, rezaban allí con regularidad, se hacían pequeñas misas con el sacerdote del pueblo y se pasaba mucho tiempo de oración y meditación en aquella habitación. Pero el tiempo y el casi abandono por parte de los hijos de aquella zona de la casa convirtieron un lugar de energía supuestamente positiva en todo lo contrario. Me contaron que algunos invitados y amigos que pasaban por allí oían cosas o sentían presencias o sencillamente experimentaban una sensación de desasosiego o ansiedad en esas zonas de la casa. Nada que verifique que en ese lugar hubiera fuerzas oscuras operando en contra de los vivos, pero desde luego un sitio que impresionaba a la vista, por muy racional que uno intentara ser. Resulta curioso el modo en que las imágenes religiosas se pueden tornar malévolas o, cuando menos, perturbadoras para uno. El caso es que no hace mucho tuve la oportunidad de volver al lugar. Se habían hecho reformas en la casa, tirados algunos tabiques y transformado el aspecto de algunas habitaciones. Se aprovechó el espacio resultante para poner una mesa de billar. Y de repente las sensaciones inquietantes no vuelven a producirse. No pude resistirme a preguntarle a mi amigo: ¿no han vuelto a pasar cosas extrañas en este sitio? Y mi amigo respondió: a los que no llegaron a ver nunca la capilla, no. La respuesta fue parca y críptica, está claro, ¿no? Pero daba más información que simplemente esas palabras pronunciadas. El tapiz de la mesa de billar, además, no estaba muy gastado. La temperatura seguía estando por debajo de lo normal, comparada con la temperatura de otras habitaciones, pero claro, todo esto es perfectamente explicable, con un poco de sentido común y racionalidad. Si uno no sabía nada de aquella virgen negra y leprosa de la capilla, el lugar era acogedor, fresquito y agradable, pero si en efecto en su día llegaste a ver el aspecto de la parte de esa sala, el lugar seguía marcado, seguía manchado por la sombra, por decirlo así. Aunque pasar, lo que se dice pasar, nunca pasó nada. Ciertamente, si un hombre embutido en un traje de negro de látex y máscara hubiera aparecido de repente, el infarto de miocardio hubiera estado cantado. Quizá una monja poseída por el demonio, como en la serie de televisión de la que vamos a hablaros hoy. Al final, la conclusión que se saca es que todos los demonios son humanos, salen de nuestro interior y solo nosotros los hacemos enérgicos y poderosos. El mal anida en sitios muy concretos y casi nunca echa ninguna puerta abajo, pero si tú se la abres, te entrará dentro seguro. Hoy, junto a Raúl Martín, vamos a examinar a conciencia las dos primeras temporadas de la serie American Horror Story. Cualquier experiencia extraña y negativa que tengáis durante la escucha será provocada por vuestra propia mente, casi seguro. Después viajaremos al futuro y al espacio, a un lugar del cosmos donde podremos sacar algún dinero fácil si encontramos piezas aprovechables de tecnología sobrante de batallas y conflictos que no tendrán nada que ver con nosotros, pero donde podremos rapiñar un montón de chatarra valiosa. Así es como nos introduciremos en el mundo de la novela Panteón. Hace un mes os propusimos leer entre todos esta obra publicada recientemente y que tenía la sugerente premisa de ser una historia de ciencia ficción terrorífica y lovecraftiana. ¿Es esto lo que realmente se ocultaba tras las páginas de Panteón? Pues entre el coronel Kurz y un servidor os vamos a sacar de dudas. Antes de nuestro análisis, entrevistaremos a su autor, Carlos Sisi, que se hiciera popular dentro del mundillo friki gracias a su trilogía de zombies conocida como Los Caminantes. Y nos vamos a atrever a hacerle la entrevista que nadie más ha tenido coraje a hacerle. No es que vayamos a hacerle pasar por un interrogatorio severo, pero alguna preguntita delicada sí que caerá. Carlos Sisi tiene fama de ser un tío honesto y sincero. Vamos a tener que comprobarlo. Y después de la entrevista, nuestro análisis personal. Y luego, vuestros análisis personales. Los oyentes de La Órbita de Endor, de Elode, juzgarán y darán testimonio de su experiencia con este libro. Sin pelos en la lengua, sin casarse con nadie. Nosotros no lo haremos, y los oyentes, vosotros, desde luego, tampoco. Es nuestro menú oscuro de hoy, un programa particularmente inquietante, no exactamente terrorífico, pero tampoco de muy buen rollo que se diga. Al menos en los temas a tratar, entre nosotros el buen rollo no es opción, sino ley. Así que si estáis preparados, comenzamos. Y si no, comenzamos. La órbita de Endor, mucho más allá del simple friquismo. Episodio piloto. Las series de hoy, de ayer y de siempre en la órbita de Endor. En este momento del programa conviene que nos metamos por pasillos oscuros y que siempre echemos un vistazo por encima de nuestro hombro por si nos siguen sombras misteriosas. Como la de Raúl Martín. Raúl, bienvenido. Hola, muy buenas, Antonio. ¿Qué tal estamos? Bueno, vamos a empezar ya dejándolo bien claro. A mí esta serie, lo que es miedo, no me ha dado. Pero si está claro que hay que meterlo dentro de algún género, pues habría que meterlo dentro del terror. Una serie de terror. No hay mucho terror, pero sí es cierto que la serie es interesante. O por lo menos a nosotros nos lo parece, si no, no hablaríamos sobre ella aquí. Raúl Martín, ya lo hemos anunciado, pero hablamos de qué serie. Hablamos de American Horror Story, que quizás ya para un veterano de mil batallas como tú no dé miedo, pero hay más de uno y más de dos que seguro se ha acostado por la noche con la luz encendida después de haberlo visto, porque tiene varios momentos que yo considero que son bastante tétricos, sobre todo en la segunda temporada. Creo que hemos tenido momentos así durillos para la vista, y sobre todo porque estamos hablando de una ficción televisiva, que no es una película que se le cataloga para mayores de 18 y ahí puede cundir la sangre y las vísceras todo lo que quiera. No, no, aquí ya se sabe que en el género televisivo, aunque ha avanzado mucho, se tiene que tener un poquito más de tacto y hacer las cosas con más cuidado y no ser tan brutos como se es en el cine. De todas formas, yo no sé si ya empezar hablando de si estamos hablando de una serie o si estamos hablando de dos, porque si hay una cualidad, bueno, no sé si es una cualidad o por lo menos un dato distintivo de esta serie, es que cada temporada es una serie en sí misma. Es decir, en realidad hay dos series que tienen este mismo título. La segunda temporada no es exactamente una segunda temporada, sino que es verdaderamente otra serie completamente distinta, aunque comparten algunos actores, pero los personajes que interpretan son completamente distintos, la fecha cambia, todo cambia. No tiene nada que ver una historia con la otra. Cada temporada de American Horror Story, y parece ser que con la tercera va a pasar tres cuartas de lo mismo, corresponde a series que no tienen nada que ver. No hay ningún tipo de conexión, no hay ningún tipo de enlace, no hay nada que ver. O sea, realmente hablamos de dos series, se puede decir, verdaderamente. Quizás no técnicamente, pero en la práctica sí. Sí, tú lo has dicho. Esto está considerado más como una antología que como una serie. Aunque a mí la idea me parece bastante buena y para lo que es la actualidad, sumamente original. A ver, esto ya estaba así planteado desde el principio. No es que la primera temporada fuera un fracaso y los creadores decidieran hacer borrón y cuenta nueva y empezar de nuevo con otra fórmula. No, no. Las personas que están al cargo de este proyecto, que son Ryan Murphy y Brad Falchuk, por otro lado, habrá gente que les suene porque también han sido los creadores de otras ficciones como Nip Tuck o Glee, aunque poco tienen que ver con esto, ¿no? Pues como decía, esta gente lo tenía bastante claro, que dentro de este homenaje al género de terror como es American Horror Story, iban a hacer temporadas autoconclusivas. Empezarían y acabarían la historia y en la siguiente temporada, en caso de que tuvieran la suerte de ser renovados, pues continuarían con otro tipo de ficción y mostrándonos otra historia. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que tienes que hacer es buscarte la fórmula para fidelizar un poco a los actores, porque si no, el esfuerzo de crear un casting nuevo en cada uno de las temporadas de la serie sería una locura. Entonces se han buscado una fórmula que, por lo menos ahora, en mi opinión, les ha funcionado bastante bien, que es el hecho de jugar con los personajes y que los actores repitan, pero desempeñando roles completamente diferentes, ¿no? Entonces esto crea un juego con los fans que yo entiendo bastante interesante. Ahora, sobre la premisa original, sí, la premisa de la cual estamos hablando, de hacer temporadas cerradas, a mí esto me parece muy bien, porque pensando un poco en los productos televisivos que han tenido éxito previamente a esta serie, si nos damos cuenta, se podría decir que las cosas más rememorables dentro de la televisión de terror han tenido siempre un formato de historia corta o miniserie. Estoy hablando, por ejemplo, de series míticas que estaban compuestas solo por capítulos, ¿no? Por historias cortas, como Historias de la Cripta o de Twilight Zone, o miniseries que me vienen a la cabeza que dieron bastante miedo en su momento, como fue El misterio de Salem Slot o It. En resumidas cuentas, a mí esto me gusta porque parece que el terror funciona mejor cuando son historias cortas o semicortas. ¿No te parece a ti? Yo estoy completamente de acuerdo. Además, en estos tiempos que vivimos, de que hay mogollón de series que no tienen un final a la vista, sino que pueden durar temporadas y temporadas y temporadas, siempre viene bien pegarle un cerrojazo a una serie, porque si no empiezas a ver los picos de calidad y es un error. Por ello, que sean temporadas cerradas, una temporada y se acaba esa historia, está bien. ¿Que no te gusta esa historia? Bueno, puedes pasar a la siguiente temporada a ver si esa te gusta más, porque no tiene nada que ver, no son continuistas, o sea que realmente y esto ya lo decimos para las personas que no hayan visto esta serie, si empiezan a ver la primera temporada y no les agrada, a lo mejor llegan al quinto episodio y no les gusta, pues que empiecen con la segunda, que no tiene nada que ver, es otra serie completamente diferente, en todos los aspectos, con lo cual, esto yo lo aplaudo, porque yo es que ya no puedo seguir tantas series, ya sigo demasiadas, Raúl, no me pueden seguir metiendo más encima, así que a mí esto me parece un acierto. Y es un formato que yo creo que deberían apostar por él otras muchas cadenas, en lugar de decir, bueno, pues tres episodios y la cancelamos, que es una cosa que empezamos a ver ya con demasiada regularidad. No, el hecho de que a los tres episodios ya se cancela una serie sin saber si los otros 13 episodios van a funcionar o no. Bueno, pues siempre se puede optar por decir, bueno, cerramos este arco argumental y comenzamos otro en la segunda temporada. Insisto, es original, es un acierto y a ver si se extiende el formato. Sí, yo creo que sí. De hecho, los números están avalando de que esta serie está funcionando bastante bien, sobre todo en su mercado original, en Estados Unidos, pero me consta que aquí en España los canales que la están emitiendo no dejan de ponerla en prime time y de promocionarla bastante, o sea que la receta parece que funciona, e incluso en el hecho de que ha habido intentos un poco de copiar esta fórmula, no demasiado bien finalizados, pero sí que cada vez se van viendo más historias que tienen un deje algo parecido a esta serie, ¿no? Está marcando actualmente un poco de tendencia, por decirlo así. Vale, en el momento en el que nos encontramos, hemos visto solamente las dos primeras temporadas, ya hay una tercera en marcha, lo que pasa que, bueno, como apenas tenemos datos sobre ella, pues no nos vamos a mojar demasiado, cuando lleguen ya lo iremos trayendo aquí al programa. Pero sí es cierto que es una, como vamos a hablar prácticamente de dos series completamente distintas, pues sí es recomendable pues hacer un pequeño informe a los oyentes, un pequeño análisis de qué van las dos temporadas, porque insistimos nuevamente que no tiene nada que ver la una con la otra. Pero hasta el momento la primera constaba de 12 episodios y la segunda de 13, o sea que tampoco es una de estas series de 24 o 25 episodios, una docena aproximadamente. Episodio arriba, episodio abajo, pero que se ve muy bien. La verdad es que es una serie que sin demasiada profundidad, a mi juicio, y sin ser demasiado complicada, se deja ver, es interesante. Y a mi juicio rompe muchísimas de las reglas que normalmente se suelen imponer a este tipo de ficciones. Y más concretamente, y me refiero a la primera temporada, en lo que tiene que ver con fantasmas, con casas encantadas y demás. Aunque por ahí van los tiros en la primera temporada, aquí vemos cosas que nunca habíamos visto hacer a los fantasmas, y digamos que un poco todas esas normas y todos esos estereotipos habituales de los cuerpos etéreos, de los espíritus, etcétera, pues aquí no se aplican de la misma manera. De esta forma, Raúl, vamos a meternos ya directamente en esta primera temporada de American Horror Story. ¿Por dónde podríamos empezar? ¿Quizá por el reparto? ¿Por el reparto? Sí, cómo no. Estamos hablando de que es una serie bastante coral, pero se podría considerar como personajes principales básicamente una media docena. Ya te digo, luego hay bastantes, ¿no? Nos podríamos ir a los 10, 12 personajes, pero podríamos hablar, para empezar, de la familia Harmon, que es, son un trío formado por padre, madre e hija, que al principio de la serie vemos cómo se mudan después de tener en su Boston natal bastantes problemas, vemos cómo deciden intentar una vida nueva en California, creo que en una mansión de Los Ángeles, si no recuerdo mal. Y entonces lo que es este trío de actores está formado por el doctor Benjamin Harmon, que está interpretado por Dylan McDermott. Este, bueno, pues es un actor que hace, entiendo yo, el papel un poco de galán, un poco de hombre acomodado, guapo, con éxito con las mujeres, aunque su profesión es de psicólogo, ¿no? Tendría que ser una persona relacionada con el mundo de la medicina, ¿no? La mujer de este la interpreta Connie Britton, que hace el papel de Vivian Harmon, ¿no? Es la sufridora de la serie. Y luego, pues como hija, tenemos a una chica con un nombre que, a ver si lo digo bien, Taisa Farmiga. es la adolescente del matrimonio y bueno, pues un poco como los adolescentes estamos acostumbrados a ver, ¿no? Son personajes algo torturados, conflictivos. A todo esto, yo también destacaría el papel que lleva Jessica Lange, que hace de la típica vecina me tomen todo, al menos al principio, aunque luego vemos que el personaje poco a poco va adquiriendo mucha consistencia, hasta el punto en que tiene tanta relevancia, en mi opinión, como cualquiera de los personajes principales antes citados. Y a todo esto, yo añadiría también al actor Ivan Peters, que hace de Tate Landon, que es un actor bastante joven, pero este ha debido gustar bastante a los productores de la serie, puesto que se ha convertido en un nombre indivisible a la serie. Aquí tiene un papel bastante principal. Tate es un adolescente que bueno, tiene un pasado tras de sí de violencia con armas en las clases, y esto pues nos evoca fácilmente a lo que es el tema de la matanza de Columbine, ¿no? Yo creo que es una referencia bastante explícita. Y bueno, pues es un personaje que, pese a lo joven que es, se le da una carga dramática bastante importante y yo diría que no lo lleva mal, es un chaval que se desenvuelve bien. Y luego, ya para acabar, quizás el combo de los personajes más recurrentes, podríamos hablar, por ejemplo, del veterano Dennis O'Hare, que hace el papel de Larry Harvey, que es un personaje bastante especial, dado que bueno, pues es un personaje que lo ves así muy desfigurado, con la mitad de su cuerpo consumido por las quemaduras, que tiene un pasado trágico y no mucho futuro, puesto que está afectado de una afección que va a acabar con su vida en breve. Y bueno, es un personaje también que da bastante mal rollo, ¿no? En principio se nos presenta como si fuera un villano al uso y luego te das cuenta a medida que avanza la ficción de que no. Y aparte de todos esos, hay un personaje que también me gusta mucho, que no es precisamente uno de los principales, pero es que a mí me parece súper genial, y estoy hablando de la criada, de Moira. ¿A ti te gusta ese personaje, Antonio? Bueno, de la criada, como tenemos dos visiones, la visión juvenil, entre comillas, y la versión más mayor, ¿a qué versión te refieres tú? Hombre, depende de la mitad de mi cuerpo a que se lo preguntes, sinceramente. No, hombre, podemos explicar un poco el personaje de Moira O'Hara, porque a mí me encanta. Es un personaje que da mucho juego, porque resulta que es la criada, ¿no? de esta casa tan particular. Pero lo que sucede es que cuando un hombre la ve, se encuentra a una chica sexy y tentadora que casi cuadra completamente con el estereotipo de la criada de película X, por decirlo así, ¿no? De película erótica, la típica criada morbosa y que está todo el rato provocando, ¿no? Sin embargo, cuando un personaje femenino se dirige a ella, lo que tenemos es una señora más bien añada y muy remilgada, ¿no? Casi se podría decir muy beata. Y entonces el juego que hay, que da este personaje cada vez que sale a escena, es bueno, sobre todo cuando hay hombre y mujer indistintamente en la misma sala, porque cada uno está viendo una cosa y se refiere a ella de una manera, ¿no? Y ese juego, esa tensión que se crea en el ambiente que entre hombre y la criada, que luego, por otro lado, no lo sabe interpretar el personaje femenino, a mí es que me encanta. Desde luego es un personaje que tiene mucha dualidad, ¿no? No es, como bien digo, no es principal, pero me encanta cómo está desarrollado. A mí también, me gusta bastante. Sí, señor, un personajazo. De todas formas, vamos a comentar un poquito de qué va esta serie, porque a lo mejor ya hemos empezado a hablar de la criada y sin contar un poquito cuáles son las reglas principales de este juego, que es la casa del crimen. Comienza como la típica historia, ¿no? A fin de cuentas, ¿cuántas veces hemos visto a una familia que alquila o compra una casa nueva, se instalan allí, pero la casa guarda un montón de secretos, un montón de misterios, y a medida que van pasando los días en esa residencia, pues empiezan a pasar cosas cada vez más raras hasta el punto de que se ven afectados por sucesos paranormales. Esto que parece como muy típico también ocurre en esta serie, pero rápidamente empezamos a ver que no es lo mismo de siempre. Aquí también hay muchos espíritus, pero muchísimos. Pero todo tiene unas reglas distintas. A este juego se juega de otra forma diferente. Esta casa está conocida en el barrio como la Casa del Crimen. Y es curioso porque la mayor parte de los primeros episodios de esta primera temporada empiezan con un caso de alguien que estuvo viviendo en esa casa y que le ocurre algo que normalmente suele ser sórdido, muy fuerte, tremebundo y terrible. Y luego volvemos a la actualidad y vemos qué es lo que le pasa a la familia actual, la familia protagonista. Pero es curioso porque de esta casa del crimen, no sé hasta qué punto, sin entrar en spoilers, que no vamos a hacer spoilers, podemos hablar de lo que ocurre en esta casa en realidad, Raúl. Sí, bueno, sin hacer muchos spoilers, lo que tiene de particular, aparte de que esta construcción arrastra un pasado muy trágico de innumerables muertes y de situaciones muy penosas para los que allí han habitado, es que tiene la particularidad de que los fantasmas, cuando están en esa casa, se tornan sólidos. Lo que quiere decir que si alguien muere en esa casa, solo en esa casa, y quiere adquirir una presencia física, lo hace con toda la contundencia. Entonces, cuando los personajes están tratando con alguien, está muy bien llevado porque el espectador, hasta que no avanza la trama, no sabe si es un fantasma o es una persona normal y corriente que ha llegado a la casa. Y a esto se le da mucho juego. Y claro, un innumerable número de fantasmas, como hay aquí en esta serie, lógicamente no todos tienen las mismas buenas intenciones, ¿no? Entonces hay de todo. Tenemos desde aquellos fantasmas que lo único que desean es sembrar el mal, a otros que lo único que anhelan es que se les deje en paz, a otros que, por el contrario, sí que se prestan a ayudar y hacer todo lo que puedan para que la gente de ahí salga parada, ¿no? Los humanos que están viviendo. Y entonces un poco se juega con esto, ¿no? Se mueve por aquí la trama, pero no solo eso, ¿no? Porque también tenemos que hay asesinos humanos que también acosan a las personas que viven ahí, ¿no? Entonces se podría decir que el peligro acecha desde muchas direcciones, ¿no? Y a todo eso creo que también podríamos hablar de una figura que es muy inquietante, que es el hombre del traje de látex. Sí, por favor, Raúl. Sí. Es un personaje, yo creo que casi se convierte en el icono de la primera temporada, porque puesto que hay personajes de lo más variopintos, se podría decir que desde el momento en que sale, que creo que desde el primer capítulo ya tenemos la figura del hombre de látex pululando por las diferentes habitaciones, se convierte en un ser muy misterioso que prácticamente en toda la serie te pasas sin saber quién se esconde detrás de ese traje, que es, bueno, es un traje, yo no estoy muy, muy versado en la materia, pero parece un traje de estos de sadomasoquismo, ¿no? De los que se utilizan la gente que poco se mueve en estos temas. Y es muy interesante, porque es un personaje sumamente peligroso, que cuando aparece sabes que algo malo va a suceder, ¿no? Algo malo les va a acontecer a los personajes, y dentro de la simpleza, como no sabes quién hay dentro de ese traje, quién se enfunda esa vestimenta, da bastante miedo, sinceramente. Si no miedo, al menos te inquieta mucho cada vez que aparece este ser. No, y aparte que en la serie vemos claramente cómo ese traje se lo enfundan, como tú muy bien has dicho, se lo enfundan varios personajes, y vemos que algunos se lo ponen con unas intenciones a lo mejor no muy hostiles, por decirlo así, pero que luego a lo mejor si se lo quita o cualquier cosa, pues no sabemos quién es el que después se lo va a poner. De todas formas, una de las reglas que a mí me llamaba bastante la atención de este juego de la primera temporada es el que tiene que ver con el hecho de que todas las personas que mueren en esta casa, en la casa del crimen, como se le conoce popularmente en el barrio, los espíritus quedan anclados a ese lugar. no pueden descansar en paz, no pueden ir a donde se supone que vayan los espíritus en el más allá, sino que se quedan anclados a esa casa. Y al principio, pues bueno, pues nos podemos encontrar con espíritus que van un poco a su bola, algunos otros que interactúan con los habitantes vivos que están en el lugar, o algunos interactúan entre ellos, algunos sí que pueden salir de la casa, otros no. En fin, hay, digamos, gran variedad de temas en este sentido, pero aquel que muera en esta casa, ahí se queda, para siempre. Y claro, esto da muchísimo juego, porque ahí hay un montón de gente, han pasado un montón de... debido a que la casa pues encierra una especie de maldición, un montón de personas han estado viviendo allí, han tenido finales trágicos, y todos esos espíritus de diferentes épocas, de diferentes generaciones, desde principios de siglo hasta, en fin, diferentes décadas del siglo XX y XXI, pues continúan allí, en letra cursiva, viviendo. Eso por no decir en comillas, ¿no? Exactamente. Que como ya decimos mucho lo entre comillas, ya vamos a empezar a poner las cosas, las palabras en cursiva. Bueno. Sí, muy bien dicho, sí. Esa parte, la verdad es que es muy interesante porque, claro, yo añadiría eso, el hecho de que no serán liberados los fantasmas hasta que la casa sea destruida. Con lo cual... habrá fantasmas que sí que abogarán porque los humanos destruyan la casa, puesto que son los únicos que pueden destruir. La única regla que hay es que los fantasmas que hay allí no pueden destruir la casa. Pero, sin embargo, hay otro tipo de fantasmas que, ya sea por cobardía, ya sea por el hecho de que quieren seguir infundiendo mal pese a muertos, les interesa que esa casa siga en pie. Entonces se crea un poco como distensión, ¿no? Se crea ahí como si hubiera también dentro de los propios fantasmas se crean diferentes grupos que unos tienen unas intenciones y otras. Y esto, sinceramente, añade muchos elementos a una trama que podría parecer muy simple, dado que los fundamentos de la historia, a mí me parece que es un drama familiar. En realidad lo que te están contando es la penuria por la que está pasando una familia que se muda ahí, ¿no? Pero está tan adornado con el tema de los fantasmas que la bola va creciendo hasta el punto de que te das cuenta de que hay mucho más, ¿no? Y luego le meten muchos detallitos curiosos, como cierto niño que llega al final, ¿no? El niño que vemos con Constant, ¿no? Que eso es muy interesante también, ¿no? Porque es como las buenas películas de terror que al final siempre te dejan un poco con la mala sensación de que lo que has visto quizás solo sea el principio de algo todavía mucho peor. Sí, señor. Bueno, la verdad es que ya te digo que aquí una de las cosas que a mí más me llamó la atención es lo que comentaba yo al principio, es el hecho de que estos fantasmas, como ya has comentado tú, sí que pueden solidificarse, ¿no? Pueden convertirse en entes verdaderamente corpóreos hasta el punto de que pueden matar físicamente a las personas, a los vivos, mantener relaciones sexuales con ellas y otras muchas otras cosas que no vamos a citar. Pero esto llama la atención porque normalmente los fantasmas acostumbramos a verlos, pues como ya he dicho, de un modo como muy espiritual, muy etéreo. Y aquí pues se relacionan con ellos, lo cual en muchísimas ocasiones uno ya empieza a... cuando ya ha visto unos cuantos episodios, empieza a buscar al fantasma, por decirlo así. Y uno ya no sabe muy bien quién es el que está vivo, quién es el que está muerto. En muchas ocasiones uno incluso puede llegar a pensar que hay personajes que solamente están en la mente de un personaje, porque es el único con el que interactúa. Y te puedes llegar a sorprender cuando realmente luego la serie te sorprenda, ¿no? Y resulte que esa sospecha que tú tenías, pues no la tenías. No voy a decir con qué personaje, pero yo pensaba que solamente era fruto de la mente de uno de los personajes, y luego resultaba que no, que realmente podía hacer cosas físicas y demás. Entonces uno no sabe muy bien quién es el que está vivo, quién es el que está muerto, y eso entraña pues una especie de juego personal, ¿no? Entre el espectador y la propia serie. De tal forma, sin entrar demasiado en las tramas, también hay que decir que algunas de estas personas, de estas familias que vivieron en esta casa, tienen sus propios objetivos, sus propios dramas personales. A mí la pareja de gays me llama la atención, primero porque uno de ellos es un personaje, un actor que, bueno, tú ya sabes de sobra quién es, que está últimamente en alza y que todo el mundo sabe quién es. La verdad es que yo la primera vez que le vi fue en la serie Héroes, pero desde Star Trek pues todo el mundo sabe quién es Zachary Quinto, ¿no? Y aquí aparecen las dos temporadas. Sí, es cierto que en la segunda tiene mucho más peso, pero aquí nos sorprende porque da rienda suelta a la que se supone que es su condición sexual en el mundo real, es decir, hace de homosexual y de un homosexual muy, muy, muy, muy, muy, muy afeminado, ¿no? Lo cual llama la atención lo bien que lo hacen. La verdad es que es curioso. No me gusta mucho la voz que le han puesto en el doblaje, pero sí es cierto que me convence completamente en su papel. Sí, Zachary Quinto, yo creo que es un actorazo, ¿eh? Y que este actor nos reserva cosas muy importantes en el futuro, porque aquí lo vemos. De hecho, más adelante, en la siguiente temporada, ya también hablaremos de él. Y yo creo que tiene muchos registros. Es un actor muy multifacético, porque aquí es eso, es muy creíble. Y sin embargo, en la siguiente temporada hace un papel completamente opuesto y también alucinas con él, ¿no? Y es que el casting de esta serie, sin ser completamente redondo, porque a mí la verdad es que Dylan McDermott y Connie Britton me gustan lo justo, creo que cumplen. Tenemos actores que hacen papeles buenísimos, como el propio Zachary Quinto, como te has dicho, Evan Peters, que hace de Tate, y unos cuantos otros que joder, déjatelos, hacen papeles secundarios, pero no sé, yo creo que están bastante creíbles, ¿no? Luego esta serie también tiene un elemento que nuevamente se repite en la siguiente, y es que tampoco les duelen prendas a la hora de mostrarnos personajes discapacitados. En este caso hay un personaje, la hija de Constance, que es una niña con síndrome de Down, y la utilizan para dar mal rollo en muchos elementos, y no, esto no es un elemento que se vea demasiado en las series, ¿no? Habría que catalogar que American Horror Story es bastante atrevida en estas cosas, en otras, pero que no sé, no sé si me explico. Creo que es bastante atrevido ver cómo tampoco se andan con chiquitas y intentan hacer que transmitir miedo de las maneras que mejor creen, sin tener ningún tipo de tapujos. No, y aparte sorprende considerablemente el modo y el trato que recibe de su madre, ¿no? Constance, interpretado por Jessica Lange, posiblemente uno de los personajes más intensos y más brutales de esta serie, no porque haga cosas así muy salvajes, sino por la forma despectiva con la que trata a otros personajes, por todos los tejemanejes en los que se mete esta amiga y, en fin, y todo lo que es capaz de hacer. O sea, es capaz de llegar a cualquier punto. Es un personaje, a mí debo decir que es mi personaje favorito, aunque entiendo que haya muchas personas que no puedan con él. Es un personaje que te puede desagradar muchísimo, pero a mi juicio me parece que es de los más jugosos. Por lo menos en la primera temporada, aquí Jessica Lange lo borda. Quizá incluso lo hace mejor en la segunda, a mi juicio, pero es que el personaje de Constance, para mí, es un personaje rico y muy, muy, muy jugoso. Sí, la verdad es que sí. Es un personaje que, como bien he dicho antes, la primera incursión que tiene en la serie parece que va a ser la típica vecina pirada y me tomen todo, pero se va haciendo un hueco, pero muy rápido en la serie, ¿no? Ya de por eso los diálogos que tiene no tienen desperdicios, porque te da una de cal y una de arena, ¿no? Parece que está hablando de una manera sensata y luego se le cruzan los cables y te suelta alguna, ¿no? Que te deja completamente descolocado, ¿no? Pero no solo eso, ¿no? El juego de expresiones que tiene Jessica Lange, la verdad es que se nota que es una actriz veterana, que sabe mucho del oficio y que aquí está haciendo un papel que se está comprometiendo bastante. De hecho, es la primera serie de trayectoria larga en la que se ha comprometido a participar, y ella lo dice, que no estaba muy cómoda con series largas de 24 capítulos, sino que ella estaba buscando más bien la forma de introducirse en la televisión, pero hacerlo de algo más cómodo, ¿no? Se sabe que estas series tienen una duración de rodaje más corto, ¿no? Y entonces yo creo que eso se transmite. Creo que Jessica Lange estaba buscando hacerse un hueco en la televisión y aquí lo está consiguiendo a fuerza de eso, a fuerza de mostrar un talento bastante notable. Sí, señor. Lo cierto es que es una serie, yo no sé, ya analizándola un poco ya en sí, a grandes rasgos, esta primera temporada, sí se puede decir que es una serie que cosas nuevas, más las ofrece en contexto que mostrándonoslas directamente, ¿no? Yo casi puedo decir que es una serie de clichés mezclados de tal forma que el resultado final es ciertamente original, pero que los elementos, o sea, los ingredientes de este plato, sí se puede decir que son los típicos que hemos visto en un montón de ocasiones. No obstante, tiene algo, tampoco es una serie tan adictiva y tan y que te enganche de forma tan descarnada como algunas otras series en las que yo me he metido, pero sí es cierto que te seduce lo justo como para que sigas teniendo curiosidad al principio, y si has conseguido sobrepasar la mitad de los primeros 6 episodios, la segunda mitad de la primera temporada, bueno, te la puedes tragar de forma casi compulsiva, ¿no? Yo que he tenido la oportunidad de meterme en la serie cuando ya estaba acabada y por lo tanto pues he podido verla del tirón y viéndome algunos episodios seguidos por sesión, pues la he disfrutado mucho en este sentido. No todo el mundo opina igual, me he encontrado con mucha gente a la que no le gusta. Sí que es una serie muy particular y yo entendería que hubiera muchos oyentes que dijeran, pues a mí no me dice mucho, y lo entiendo perfectamente, pero aquellos a los que la idea les seduce lo pueden disfrutar muchísimo. Hombre, mi opinión, no todo es bueno en esta serie, porque me da la impresión que hay ocasiones en las que se recurre excesivamente al melodrama facilón, sobre todo algunas tramas que se alejan de lo sobrenatural y colocan a los personajes humanos. A mí no me acaban de convencer, ¿no? No creo que desvele mucho si digo, porque se cuenta al principio que el personaje de Vivian sufre un aborto, ¿no? Y cuando se trata este tema, a veces parece que estás hablando estás viendo un telefilm de los domingos por la tarde, ¿no? Hay cosas que sí que tiran un poco a la serie, a lo más sobado de las series de televisión, ¿no? Pero por otro lado. Por otro lado, yo entiendo que sí que se hace por innovar, y luego, aparte de eso, yo creo que los amantes del género verán referencias a muchísimas películas, ¿no? Y verán guiños a historias de antes, ¿no? Y eso también se agradece. En general, para mí lo mejor es que la historia queda bien cerrada y te lo explican entre los flashbacks y la trama del presente. Yo creo que queda muy bien todo. Es un paquete que tiene la duración justa y sobre todo eso, ¿no? Sobre todo el hecho de que es una historia, de que es un nudo que se va desentrañando poco a poco, y una vez has alcanzado la mitad de la temporada, es que te tienes que quedar a ver cómo acaba, ¿no? No creo que quede otra. Sí, señor. Bueno, vamos a hacer una primera lectura de los comentarios que nos han dejado los oyentes en nuestra fanpage. Luego, cuando hablemos de la segunda temporada, hablaremos de lo que nos dicen los oyentes en este segundo bloque. Como siempre, Facebook no se hace cosas raras. Me descoloca todo, con lo cual el orden en el que lo voy a leer es el orden en el que me lo han colocado, pero no parece que sea el orden en el que los comentarios han llegado a la página, ¿no? Porque veo aquí diferentes minutajes. Bueno, vamos a empezar con Pablo Mateo Lobo, que dice: aún no he visto la segunda, pero la verdad es que creo que al menos la primera está sobrevalorada. No es mala y visualmente está muy bien, pero no le veo la genialidad. Bueno, en esto yo estoy de acuerdo, Raúl. O sea, genial la primera temporada, bueno, ni la segunda. Para mí genial, genial no es. Yo no veo la genialidad tampoco. Sí, es cierto que es una serie que te puede gustar mucho, o quizá no tanto, pero no sé, tampoco lo considero yo una obra maestra, francamente. No sé si hay gente por ahí que le ve esa genialidad. No, en absoluto. Yo creo que de obra maestra no tiene nada. Es un producto muy disfrutable. Cuanto más disfrutable será, lógicamente, al nivel que te guste el terror, ¿no? Si te gusta mucho el terror, yo creo que te lo disfrutarás más. Pero es una serie notable, pero excelente no. O sea, tiene sus fallos, lógicamente. Claro, todos los que le gusten los asesinos en serie y las casas encantadas y el rollo de los espíritus, pues lo disfrutarán. O a lo mejor les decepciona, precisamente porque no es lo que parece que va a ser. Seguimos con Juan Carlos Arias Menéndez, que dice: la primera está muy bien, unos actores enormes, original, rápida, unos giros buenísimos, enorme, Jessica Lange. Con la segunda no pude, me rayó demasiado, demasiadas tramas, tal vez porque con la primera no esperaba mucho y lo tuvo todo, y la segunda esperaba demasiado y me defraudó. Francisco Maximiliano Galvez dice: la primera temporada me encantó, mantuvo siempre una dosis de misterio, intriga y horror del más clásico. Acá no fue necesaria la inclusión de grandes efectos especiales, sino saber apuntar a la psiquis humana, a nuestros miedos y profundas inquietudes. A pesar de esto, no sé por qué razón no me he animado a ver la segunda temporada. Creo que quizá el ciclo se cerró bien en la primera y temo decepcionarme. Saludos desde Chile. Bueno, pues Francisco no tiene nada que ver, como es otra serie, así que realmente la primera se cerró, como tú muy bien has dicho, con lo cual no se siguió con esa historia. Rodrigo Pérez dice: el mal karma personalizado, saben tocar la fibra para hacérnoslo pasar mal, y quitando el rollo extraterrestre de la segunda temporada, podríamos andar ante una serie con dos temporadas casi redondas. Grande Jessica Lange. Pasamos a Sier Cuevas, dice: opino lo mismo, la primera muy buena, la segunda se hace pesada. Como vemos, aquí hay opiniones muy encontradas. Ahora vamos a dar nuestra opinión, Raúl. Daniel García Ballesteros: la primera me gustó salvo el último episodio, me pareció predecible el final, pero lo que viene después parece una mala comedia. La segunda tiene sus puntos, pero la parte de Expediente X con extraterrestres no pega ni con cola. Vamos con Ignacio Hernández Morato, que dice: yo no la he visto aún y de acuerdo a los comentarios parece que he hecho bien, y eso que me gusta todo lo relacionado con el misterio. Bueno, pues tampoco deberías darle una oportunidad, Ignacio. No te fíes de lo que te dice la gente, no demuestres ser tan manipulable. Toma tus propias decisiones acorde con tus experiencias empíricas. Vamos a acabar de momento con Daniel Brun, que dice: para ser sincero, vi la primera temporada y me fue gustando hasta que capítulo a capítulo se deshinchó, cada vez mezclando más cosas y decepcionándome completamente, para terminar dándonos un final que la convirtió en un Beetlejuice, pero que sea un poco más gore. Eso sí, los actores me gustaron mucho. Jessica Lange lo borda, aunque estoy pensándome seriamente en atreverme a ver la segunda temporada. Lo vamos a dejar aquí por si nos, para que se vayan acumulando unos cuantos más, aunque tenemos unos cuantos comentarios, y luego los leemos al final todo lo que podamos. Comenzamos con la segunda temporada, Raúl. Segunda temporada, insisto, aquí como la primera historia se había acabado, pues aquí nos cuentan otra historia. Sí, es cierto que vuelve a aparecer Jessica Lange, otra vez con un papel muy muy muy muy principal en la historia, pero otros personajes se quedan atrás. De hecho, aquí comprobamos que mientras que los actores más protagonistas, por decirlo así, como podían ser Connie Britton y Dylan McDermott, aquí, bueno, la primera no sale y el segundo aparece muy, muy, muy al final y tampoco es que salga demasiado. Sí que le dan mucha importancia a este chaval Evan Peters, del que tú has hablado, este chavalito jovencito que hacía de Tate en la primera temporada. Aquí hace el personaje de Kit Walker, uno de los más principales, se puede decir. Y sí es cierto que, aunque hay un rollo con una abducción extraterrestre y demás, sí, yo no sé por qué la gente se queja tanto cuando lo de los extraterrestres apenas sale. De hecho, si juntáramos todo el momento extraterrestre que hay durante toda la temporada, no llega ni a los 10 minutos. O sea, es un tema así como muy de fondo que tampoco tiene tanta trascendencia. Aquí la historia nos traslada a los años 60, a un manicomio que está frecuentado por monjas, por monjitas muy simpáticas ellas, al principio por lo menos. Y lo cierto es que sí que podemos hablar de que en realidad es una mansión, un poco como lo que ocurre con Arkham Asylum. Tú, que eres fan de Batman como yo, nos suena un poquito este asunto, ¿no? Una mansión que se convierte en un manicomio. La mansión ¿cómo era? Bradcliffe. Vale, a primeros de siglo se construyó, y la historia, pues, aunque va también teniendo algunos flashbacks, pero bueno, que se empieza a primeros de los años 60. Y entonces aquí, pues, bueno, tenemos un montón de tramas muy interesantes. Aquí todo comienza con cuando van a encerrar ahí al famosísimo asesino en serie Cara Sangrienta, o Bloodyface en versión original, que mataba a un montón de mujeres y que era un tío malísimo, con una periodista que intenta infiltrarse en el manicomio, y bueno, pues con todo el rollo que tiene que ver con las monjas, que tienen sus pasados oscuros y sus mentes, en fin, retorcidas. En el propio centro, además, bueno, vamos a encontrar con una especie de Doctor Muerte, además interpretado por James Cromwell, que es un tío que a mí me encanta, este actor, a mí me... una cara conocida. A lo mejor el nombre no le suena mucho a los oyentes, a muchos, a otros sí, pero si buscan James Cromwell en cualquier buscador de imágenes, ese rostro les tiene que sonar obligadamente, porque ha hecho un montón de papeles secundarios. Y bueno, aquí, pues como ya hemos dicho, aparte de Zachary Quinto, de Jessica Lange, de Evan Peters, etcétera, etcétera, pues aparecen otros personajes famosillos como Joseph Fiennes, que aquí también tiene un papel bastante interesante, y algunos otros actores. Me sorprende muchísimo Lizzie Brocher, que es Bogochea, que es esta chica francesa que interpreta el papel de Grace, que tiene unos ojos espectaculares esta chica, y algunos otros personajes. Bueno, ¿cómo empezar a hablar de la segunda temporada, señor Raúl Martín? Mira, a mí me gustaría, antes de que nos pasemos el tema de largo, también hacer hincapié en las introducciones que tiene esta serie, porque solo empezar ya es que te dejan un mal cuerpo impresionante. Estamos hablando que se hace para cada una de las temporadas, se hace una introducción ex proceso que no tiene nada que ver con la anterior, pero son todo una consecución de imágenes muy truculentas. En la primera eran frascos llenos de fetos, pruebas de un laboratorio de un loco, así todo, fotos de niños muertos, una cosa que la verdad te dejaba un cuerpo que para qué. Y en la segunda a mí me dan la impresión que todavía se superan a sí mismos y te ponen una serie de imágenes también igualmente bastante molestas, ¿no? De mal gusto, donde aparecen gente perturbada, aparecen imágenes y escenas de pequeñas torturas, ¿no? Te suenan así como flashes y cabe decir que esta gente, los que han llevado a cabo estas introducciones, es el estudio Prolog, que está dirigido por Kyle Cooper, y es una gente muy tener en cuenta, porque así indagando un poco, son también los encargados de hacer otra gran intro como la de The Walking Dead, y también estuvieron metidos en los títulos de crédito de Seven. Quiero decir que un poco también me gustaría destacar este aspecto, porque ahora que ya llevamos vistas dos temporadas, a mí me parece que es un elemento muy a tener en cuenta y a destacar de la serie, ¿no? Es el hecho de que uno ya empieza un poco predispuesto a pasar miedo, porque la propia intro te deja bastante descompuesto. Y a partir de ahí, pues ya seguimos, ¿no? Sí, hombre, luego, se puede decir que realmente los títulos de crédito de Seven, que en su momento nos desconcertaron a muchos, han marcado un hito. O sea, realmente hemos empezado a ver desde Seven un montón de títulos de crédito y de presentaciones, tanto de series como de películas, vídeos, etcétera, que marcaban un poco esas pautas. O sea, esos títulos de crédito han marcado escuela. Y además, casi todos ellos, es curioso porque mantienen una línea musical compuesta por Charlie Closer. En fin, los fans de Nine Inch Nails le conocen perfectamente. Y lo cierto es que, bueno, con ese tipo de música así, extraña, inquietante. Y desde luego, pues también muy, muy, muy recomendable, que además para en el mundillo de los videojuegos, este tío ha hecho bandas sonoras alternativas para juegos como Quake, etcétera. Vamos, un tío que no para de hacer musiquillas así muy interesantes. Pero sí, a mí los títulos de crédito me gustan. Hay que decir que, como tú has dicho, las dos temporadas tienen sus propias secuencias de títulos de crédito. ¿A ti cuál te gusta más? ¿Primera temporada o segunda? A mí la segunda me asusta mucho por el tema de los niños muertos y tal. La verdad es que sobrecoge bastante. Y eso es la primera. Y la segunda es que con los locos también lo pasas mal. Entonces, ahí. Creo que un poco más la primera, pero tampoco te puedes dejar de lado la segunda, porque también es bastante intenso. Bueno, pues habiendo aclarado este tema. Además que normalmente antes de los títulos de crédito nos suelen poner la típica secuencia inicial, donde en la primera temporada aparecía algún otro inquilino de la casa y sus momentos trágicos finales, y aquí pues nos suele meter también alguna escenita que tiene que ver con las tramas principales, pero que suelen ser bastante impactantes. O sea, los arranques de los episodios de American Horror Story a mí me suelen gustar bastante. Bueno, continúa, Raúl. Sí, y segundo, quería decir que he hecho una especie de encuesta en Twitter, a ver los seguidores que tenemos en esta red social, que los tenemos siempre un poquito dejados de lado, hay que reconocerlo, a ver qué les parecía, y me ha sorprendido mucho, porque la pregunta era si encontraban mejor la primera temporada o la segunda, y ha habido un empate. Ha habido 16, hasta el momento que lo he mirado, 16 oyentes, no, unos pocos más. Pasa es que había algunos que no les gustaban y otros que decían que les era indistinto, que a los dos le parecían igual de buenas, ¿no? Pero ha habido empate, tanto los que se cantaban por la primera temporada como la segunda. Y eso quiere decir que es una serie que al menos ha mantenido el nivel, de cara a su afición, ha mantenido un nivel bueno, porque hay gente que te dice con rotundidad que la primera, y por lo contrario, otros se decantan absolutamente por la segunda. Y bueno, quería un poco dejar este tema remarcado, porque me parece muy interesante, ¿no? Que no haya unanimidad. Es que es muy arriesgado el sacar una segunda temporada que no tenga absolutamente nada que ver con la primera. Es que verdaderamente ni siquiera o sea, mientras que en la primera es más de rollo encantamiento, espíritus y cosas así, eso desaparece por completo en la segunda temporada, que no tiene nada que ver con ese asunto. O sea, ya empiezan a meter el tema de los asesinos en serie y otros asuntos que dan también bastante miedo, como los experimentos científicos así cuasi o pseudo nazis, que esto a lo mejor casi es un spoiler, pero bueno, se me perdona, etcétera, pero vamos, que no sé, realmente es otra forma de meter miedo, aunque también está el rollo posesión, el rollo diabólico con exorcismos de por medio, etcétera. Se utilizan otros elementos para meter miedo, pero joder, es que realmente son dos series completamente distintas, con lo cual sí es cierto que a lo mejor una persona que le gustara mucho la primera se sintiera defraudada con la segunda temporada, ¿no? Me pareció muy arriesgado, pero muy valiente al mismo tiempo, y yo lo aplaudo, como ya he dicho antes. Bueno, continúa, Raúl. Yo también lo aplaudo, porque sinceramente a mí me da la impresión que el equipo creador de la serie aquí lo que se propone es no darnos cuartel, porque es increíble la galería de amenazas y monstruos que te encuentras a lo largo de la serie. Y claro, supera con creces lo que habíamos visto en la temporada anterior. Aparte que se pierden todos los, bueno, no todos, pero gran parte del melodrama familiar que tenía la primera serie, aquí se borra completamente y se pasa a la acción directamente. No, prácticamente no hay interludios, sino que en el primer capítulo ya está montado todo el lío dentro del sanatorio, y vemos que ahí empiezan ya directamente a hacer pasar mal a la gente, ¿no? Todo lo que pueden. Y es así, yo solo destacar eso, ¿no? Que a lo largo de la serie el espectador va a ver una galería de monstruos muy, muy, muy extensa, porque van desde las abducciones alienígenas a, como tú has dicho, a los científicos locos, los asesinos en serie, posesiones infernales, mutaciones. Vamos, que yo creo que aquí el equipo se quedó muy, muy a gusto y nos metió todo lo que querían y más, ¿no? Y entonces yo creo que aquí es donde está lo mejor y lo peor de la temporada, la libertad con la que se ha creído el equipo y han hecho lo que le venía en gana. Entonces ha habido momentos en los que se ha convertido en una serie atroz, en donde costaba, al menos para mí, costaba mantener los ojos en la pantalla por la dureza de las cosas que se estaban viendo, y se ha juntado a la vez con otras escenas que te dejan completamente fuera de sí. Poniendo un ejemplo de la parte negativa, hay una escena, creo que es hacia el final de la serie, donde hacen una especie de número musical que es que dices, ¿esto qué leche es? ¿Qué me estás metiendo aquí? En una serie de terror se ponen a bailar como si fuera un musical. ¿Qué te quedas? Que, como diciendo, bueno, qué sobrada que se han pegado aquí. No, hombre, pero se puede justificar hasta cierto punto, porque todo eso ocurre dentro de la mente desquiciada de un personaje al que han ido destrozando psicológicamente, ¿no? Entonces, dura demasiado. Yo voy a estar de acuerdo contigo en que la escena dura demasiado, pero hasta cierto punto se puede justificar, se puede perdonar. No, a mí me hizo gracia. Yo admito que a mí la escena no me defraudó. O sea, no es que me disgustara tanto como detecto que te ha disgustado a ti. Sí, porque la verdad es que me pareció que se tomaron una libertad el equipo en hacerlo porque les apetecía, más que porque argumentalmente tuviera mucho sentido, y me dejó demasiado descolocado, no me gustó, ¿no? Así como también me he de declarar que me gustó mucho la segunda temporada, me ha gustado más que la primera. Tiene cosas peores, de ciertos puntos bajos que son también peores que la anterior temporada. De todas formas, a mí también, he hablado antes de los actores que me han sorprendido, no hemos hablado de Sarah Paulson, que interpreta al personaje de la periodista Lana Winters, que es la que se trata de infiltrar aquí en el manicomio para descubrir la verdad que esconde este centro, porque tiene muchos secretos, esconde muchos secretos en su interior, y además para intentar tener un vis-a-vis, ¿no?, con cara sangrienta este asesino en serie de mujeres que de algún modo pues la obsesiona. Y le acaba saliendo un poco el tiro por la culata. Me ha hecho bastante gracia esta actriz, y de hecho en el último episodio, no vamos a contar lo que pasa, pero me acabó ya de convencer, porque realmente esta actriz ha demostrado que tiene no uno ni dos, sino varios registros, y que los clava en todas las ocasiones. O por lo menos esta es mi opinión. No sé si a ti te ha gustado este personaje o no. Me gustó mucho, porque te descoloca bastante rápido. Parece, volvemos a tener aquí el elemento homosexual, puesto que ella es lesbiana, y parece que va a ser la típica víctima llorona de la serie, ¿no? Un poco que iba a cumplir el apartado de la Brito, ¿no? En la temporada anterior. Pero no, tiene bastante más matices y bastante más registros, y hay momentos en que le coges un poco de manía. Quiero decir que un aplauso a la actriz por saber transmitir tan diferentes emociones. No, de hecho, los momentos que tiene con cara sangrienta, no vamos a decir más allá de este punto, pero esa relación que tiene con cara sangrienta y ese ahora tú, ahora yo, espérate que ahora me toca a mí, me hizo muchísima gracia y creo que es de lo mejor de la serie. Sí, con sorpresa incluida al final, porque tú te esperas que va a pasar una cosa y al final no, al final pasa otra completamente diferente. Hablando de relaciones, también me hace muchísima gracia la relación entre el doctor, entre el buen doctor y la monjita, también monjita. Tanto el buen doctor como lo de la monjita, vamos a ponerlo, como hemos dicho antes, en letra cursiva. Porque si no, ya destrozamos la serie a los que no la han visto. Pero vamos, los que la hayan visto entienden perfectamente mi ironía. Sí, bueno, también destacar quizás que a Evan Peters con Kit Walker se le da mucho más peso en esta serie. Lleva lo que es la segunda mitad de la historia, se soporta sobre su actuación y el chaval sigue sin defraudar, lo hace bastante bien, aunque aquí es un padre de familia algo más torturado, ¿no? Ya no es el típico chaval alocado que era en la primera temporada, y te lo sigues creyendo. Creo que también ha sido un gran acierto darle a este personaje más coba y convertirlo en parte del elenco principal, porque yo creo que está demostrando que es capaz de asumir los retos que le pone la serie. No, aparte, en esta segunda temporada sí que se ven muchísimos más giros argumentales. A mi juicio es una serie, esta segunda temporada la encuentro muchísimo más sorprendente que la primera. Es muy difícil que un espectador vea toda esta temporada sin que haya un momento en el que el guión le sorprenda o que le llame la atención, porque es todo tan inesperado, ¿no? En muchísimas ocasiones, aunque algunas cosas te las puedas intuir y realmente ocurren tal y como habías sospechado, pero hay muchas, muchas, muchas sorpresas a lo largo y ancho de toda la temporada, no solo al final. Con lo cual, sí, a mí me ha gustado más. A ver, por aquí en los comentarios que hemos leído de algunos oyentes, por lo menos el primer bloque, parece ser que la primera temporada ha cuajado más. Pero a mí esta temporada, la del manicomio, me ha hecho muchísima más gracia. Además está mejor ambientada, tiene, o sea, realmente lo que es el atrezzo, ¿no? Está muy, muy conseguido, las ropas de los años 60, está todo muy, muy bien logrado. Y a mí, como trama, me ha gustado más la segunda temporada. No sé tú qué opinas, Raúl. Me ha gustado más a mí también en todos los aspectos. Aparte de eso, ya no tiene la lectura lineal que tenía la primera, ¿no? En este caso vemos una introducción, empieza la serie en una introducción con una línea argumental en el presente, luego se retrotrae, vemos varios saltos y todo de una manera más descoordinada, ¿no? Y es más difícil llevar la serie de esta manera. Y por otro lado, a mí me da la impresión de que, ya lo decía un poco al principio, ¿no? De que sus creadores aquí se han visto con fuerzas, han visto que el público les ha respondido. Esta serie en la segunda temporada ha continuado teniendo unos buenos niveles de audiencia y se han soltado bastante la melena y han, yo creo que aquí han vaciado parte de la mala leche contenida que deben tener por hacer Glee y luego hacer esta serie, ¿no? Y un poco es eso, ¿no? Tenemos momentos que a mí me parecen espléndidos, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo con mucha entrañez el punto de degradación que nos llegan a mostrar en el manicomio, ¿no? Ya no solo es que sea una serie de terror, ¿no? Es que es una serie que te acaba sobrecogiendo porque ves cómo el manicomio poco a poco se va quedando mustio y lo que se llega a hacer con la gente de ahí, ¿no? Y te parece un poco terrible, ¿no? Que esto pudiera pasar, ¿no? Y aparte está tan bien contado que te metes en eso y no te parece que sea trecho, sino que tú lo asumes como cierto. Y en general, es lo que tú dices, parece que la serie crece y en esta temporada se le ve un nivel de madurez que no se atrevían a transmitir en la primera. Sí, señor. Bueno, American Horror Story, una serie norteamericana, pues muy particular. Nosotros no se la recomendaríamos a todo el mundo, pero yo sí que le diría a todos los oyentes que no la hayan probado que si la primera, lo normal es empezar por la primera temporada. Si no os ha gustado, dadle una oportunidad a la segunda, porque como ya hemos repetido hasta casi la saciedad, no tienen mucho que ver. Antes de las conclusiones finales, el segundo bloque de los oyentes y ya leemos todo lo que podamos. Néstor García dice: la primera me gustó mucho, aunque no pude dejar de sentir el aroma del sexto sentido o los otros. Jessica Lange se sale, el guión es más que correcto y la trama te atrapa episodio a episodio. La segunda temporada estoy pendiente de verla, dice. Francisco Gabriel Martínez Fernández dice: lo que da más miedo de American Horror Story es que casi todo lo que hay en la serie ha sido plagiado de todas las historias de terror americanas ya existentes. Daniel Vico dice: solo he visto la primera y me ha gustado mucho, la segunda la tengo pendiente de ver. Vale. Carlos García Ruiz: la primera temporada la aguanté, la segunda me está costando, pero la acabaré. Es una serie que a veces no deja respirar al espectador, demasiado efecto, sonidos, cambios de guión, pero no está mal. Maite Araez dice: personalmente la primera no me gustó, aún así le di una oportunidad a la segunda, pero deserté en el tercer episodio. Vamos, que no le ha gustado mucho. Jacín Casademón: fuck yeah, de mis series preferidas de la actualidad. Salva Barros Prego: a mí personalmente me ha gustado mucho y la segunda parte totalmente macabra, pero muy muy buena. Mario Liaño dice: la primera es genial, pero al final termina pareciéndome demasiado referencial. La segunda es de lo mejor que he visto el año pasado. Rubén Sánchez Hurtado de Rojas dice: sorprendentes. Me esperaba un truñaco y me gustaron mucho, pero sobre todo la primera. En la segunda me parece que meten demasiados conceptos, aunque acertadamente. Esperando la tercera temporada. Y ya el último comentario que tenemos por aquí en estos momentos en los que estamos grabando. Luis F. Tadeps Norx dice: buenísima, incluso la segunda temporada mejor que la primera. Bueno, pues habiendo dado ya la oportunidad a los oyentes de que nos den sus opiniones, yo a ti ya te digo, amigo Raúl, que vayamos finalizando. American Horror Story, ya para finalizar, lo que no hayas dicho, pues lo dices ahora, o me das una conclusión final, para terminar de vendérsela a los que no la hayan visto y para confirmar a la gente que la ha visto, pues que es una serie por lo menos recomendable. Yo solo querría hacer un breve inciso antes de llegar a las conclusiones, que te prometo que voy a ser breve, y es hablar de nada, de dos pinceladas de lo que se sabe de la tercera temporada, porque como tú bien has dicho, todavía se está gestando y hay mucho por ver, ¿no? Simplemente decirle a los que les haya gustado estas dos temporadas que la tercera da a entender que transcurrirá en la actualidad y posiblemente esté emplazada en Nueva Orleans, y es que el trasfondo, por lo que se ha podido desprender hasta el momento, por lo menos lo que yo sé, va a tener a las brujas, va a tener al fenómeno de las brujas como protagonistas, ¿no? Se sabe además, ya confirmados, la presencia de actores como Jessica Lange, como no podía ser, pero también estarán presentes Sarah Paulson, Evan Peters, Thaisa Farmiga, la chica de la primera vuelve, Lily Rabe y Frances Conroy, ¿no? Y aparte de eso se suma una actriz que me hace mucha ilusión, tengo ganas de verla, que es Kathy Bates, la actriz esta que consiguió un Oscar por Misery. Y ya, dejando esto de parte, parece que la serie promete bastante, que la línea va a seguir un poco en la que tenemos nos tiene acostumbradas. Ya paso a las conclusiones, ¿no? Y voy a decir cosas que me parecen, lo que me ha parecido lo mejor y lo peor de esta serie, ¿no? Creo que en esta ocasión se acentúa más el terror y queda en tanto detrimento de la historia, ¿no? El ambiente es más oscuro, más demencial y creo que hasta más opresivo que en la primera temporada. Esto dentro, bueno, aparte también me ha gustado mucho la gran variedad de monstruos que tiene, porque te sorprende mucho. Y para acabar, otro gran personaje y otra gran actuación que rubrica Jessica Lange, en este caso en el papel de la hermana Jude. Y ya para acabar, digo lo peor, puesto que aparte de la escenita esa de la que hemos comentado antes, que no me hizo mucha gracia, creo que uno de los pecados de esta serie es quizás un epílogo excesivamente largo. Acaba con dos capítulos que no ocurren cosas excesivamente intensas o excesivamente contundentes, y creo que me parece que es un frenazo en seco para el ritmo que tiene la serie hasta que llega ahí. Y bueno, un poco eso, ¿no? No podría ser perfecto y bueno, también aquí dejo patente algunas cosas que no me han gustado y que espero que de cara a la tercera temporada mejoren y ese largo epílogo te lo vayan un poco fraccionando y contando a lo largo de la trama final y no lo focalicen tanto en los dos últimos capítulos porque la verdad yo creo que se resiente un poco la trama. Pues yo no estoy de acuerdo. A mí sí que debo decir que me ha gustado el final de ambas temporadas, ¿eh? No sé. Sí, es cierto que se sale un poco, se aparta de un poco el patrón o el esquema que había seguido hasta ese momento, pero no sé, a mí me ha hecho gracia. De todas formas, yo sí que debo decir que aunque todo parece que va a ser una serie de estas de mucho miedo, de mucho terror, yo no creo que sea una serie de terror. Para mí no es terror, es inquietud, no sé, es perturbación, si acaso, suspense oscuro, pero sí es verdad que es una serie muy macabra, llena de ideas sórdidas, sobre todo en la segunda temporada, pero también en la primera de bastantes, con muchos momentos de mal gusto, esto es así, y yo creo que esto ya es un aliciente, con el mejor Santa Claus cañero que hayamos visto desde Jack Skeleton, con lo cual, en fin, después de esto, ¿qué se puede decir? Además, con un actor, el del Santa Claus, un actor que a mí me gustaba mucho, de Deadwood. Me gusta ese actor, una buena elección. En fin, lo dejamos ahí para que la gente que descubra sus cosillas. En fin, una serie que te atrapará por diferentes motivos si te atrapa o que no lo conseguirá por mucho que tú te esfuerces. En fin, American Horror Story, ahí está. Habrá que esperar la tercera temporada y posiblemente pues cuando ya haya dos o tres temporadas más, pues quizá haya que volver a traerla aquí al programa. Raúl Martín, nos escuchamos la próxima semana. Pues sí, aquí estaremos otra vez. Y no te metas en casas abandonadas ni en manicomios así alejados de la mano de Dios. Ahora me estoy dando cuenta que en mi bloque hay un par de personas que solo las veo cuando están dentro del edificio y ahora a raíz de esto estoy empezando a pensar mal. Va, si no tienen una máscara de piel humana, tú tranquilo, no hay mucho que temer. De acuerdo. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien nos habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La Órbita de Endor. La Órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. La Órbita de Endor. La Órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo. Negro sobre blanco. El rincón literario de La Órbita de Endor. una nueva entrega de Negro sobre Blanco, nuestro rincón literario. Y como suele ser costumbre, pues el coronel Kurz se pasa por aquí. Coronel Kurz, bienvenido. Hola, sagrada tierra. Bueno, hoy hablamos de una novela. Nos han, en fin, criticado bastante que no hacemos mucho caso a la literatura que se escribe por estos lares. Y hombre, sí es verdad que poco caso le hemos hecho. Vamos a ver si corregimos eso. Y empezamos hoy a corregir ese pequeño fallo con Panteón, de Carlos Sisi, que es la novela que además ya os habíamos propuesto en las redes sociales, que iba a ser una novela que íbamos a dejar un margen de un mes aproximadamente para que la gente se la leyera con nosotros. Y después de este plazo, pues ha llegado la hora de analizarla. Así que tenemos un montón de comentarios de nuestros oyentes en nuestra fanpage, que luego en el bloque final pues comentaremos. Así que vamos a analizarla entre el coronel Kurz, este que os habla, y por supuesto también todos vosotros, los escuchantes u oyentes, que os habéis apuntado a este desafío. Bueno, Panteón, Carlos Sisi, ¿qué decir, coronel Kurz? Bueno, pues decir que es una novela de ciencia ficción. En algún sitio alguno podrá leer, porque ya sabes cómo son las editoriales, las páginas de venta, fantasía, terror, es básicamente ciencia ficción. Es una novela amplia, tampoco excesivamente tocho, se va a las 360 páginas. Un precio que tampoco es elevado, en tapa dura con sobrecubierta anda por los 19,50 si se compra en librerías. Si alguno está interesado, que espero que sí, cuando terminemos de exponer esta novela, que sepa que si busca un poco la puede encontrar más barata. De hecho, por ejemplo, la última vez que he mirado estaba a 18 euros en la Casa del Libro, en Iberlibro había algunos números más baratos, o sea que buscando se puede encontrar a un precio menor. Si se quiere optar por el libro electrónico, que también está en esa versión, habrá que abonar 14 euros. Ya se lo comentaré cuando esté aquí Carlos, sí, sí, 14 euros para un libro electrónico me parece excesivo, pero bueno, ahí hay otra opción. Bueno, ¿y quién es Carlos? Y sí, la gran mayoría de la gente le suena este nombre porque él escribió la trilogía de Los Caminantes, una serie de novelas que trataba sobre zombies, que están muy de moda últimamente. Pero bueno, ¿alguna otra cosilla más que decir sobre este buen señor? Bueno, pues que es un señor bastante sencillo, que no va de divo ni mucho menos, accesible en las redes sociales. Yo, por ejemplo, lo sigo por Twitter, tiene bastante interacción. 42 años para que tenga curiosidad, casado y con hijas, o sea que a nuestras oyentes que estén interesadas que se desengañen. Malagueño, curiosamente, y si Wikipedia no nos engaña, hizo sus pinitos al principio, muy al principio, como creador de aventuras conversacionales para la plataforma nada más y nada menos que ZX Spectrum. Dice la Wikipedia, y esperamos que tenga razón, que tiene su propia empresa y que dirige una revista digital, y luego hablaremos con él y nos lo desvelará. Ahora ya yo creo que es prácticamente escritor profesional, aunque durante un tiempo parece que lo ha tenido como segunda ocupación o como ocupación alternativa. Empezó en 2009 y generalmente será por eso por lo que lo conozcan nuestros oyentes con Los Caminantes, que es un libro que ya va por la 12ª edición, que se publicó en Dolmen, una editorial especializada en temas de zombies, porque Los Caminantes es una novela española de zombies. El libro tuvo bastante aceptación, tuvo dos continuaciones, en 2010 Necrópolis y en 2011 Hades Nebula. Tiene una obra que es fácil de conseguir, pero que solo se puede conseguir en formato digital, que es Edén Interrumpido, que es una novela bastante reducida, de unas 90 páginas, y que esto es terror psicológico, por si alguno se lo está preguntando. En 2012 hizo un thriller medioambiental de unas 500 páginas que se titula La Hora del Mar, y en 2013 publicó, que es por lo que nos ocupa aquí, Panteón, que además ganó el premio Minotauro ese año. Bueno, antes de que arribe nuestro puerto espacial el autor de la novela, sí que me gustaría que hicieras una muy brevísima sinopsis sin ningún tipo de spoiler, y después pues recibimos a Carlos por aquí. Bueno, ¿de qué va Pantheon en esencia? Bueno, básicamente nos cuenta, y además en un periodo de tiempo muy reducido, de prácticamente un día o como mucho dos, la historia de Ferdinand y Malereux, que son dos chatarreros que a lo que se dedican es a ir a los mundos donde hay pequeños conflictos, porque estamos ambientados aproximadamente unos 10.000 años en el futuro. La raza humana ha dejado la Tierra porque la Tierra ha sufrido un cataclismo y digamos que se ha diseminado por la galaxia y ocupa distintos planetas. Hay distintas facciones, de hecho hay escuadras de piratas y distintos grupos que se suelen enfrentar. Entonces estos dos chatarreros se dedican a ir a lugares donde se desarrollan estos conflictos y aprovechan toda la chatarra antes de que los propios combatientes la reutilizan. Entonces todo lo que pueden sacar de ahí lo venden en el mercado generalmente negro y ahí, digamos, con eso se ganan su forma de vida. La historia arranca en un planeta que ni siquiera tiene nombre, que está identificado por unas letras, en concreto se le suele llamar, para abreviar, E93, aunque el nombre es más largo, y llegan allí con un soplo de que va a haber una batalla. Ellos creen que se van a encontrar una pequeña escaramuza, con lo que se encuentran es con una gran batalla, con dos rivales muy fuertes, uno de ellos formado por los mayores piratas y los mercenarios más temibles, que son los Sarlacc, y ellos se verán involucrados en medio de esa refriega. Hasta el planeta acudirá también Maralda Tardes, que es una controladora de la colonia, que es una especie, digamos, de entidad que vigila que todas las facciones humanas estén equilibradas y que ninguna tenga peso sobre la otra excesivo, y que interviene con contundencia cuando hay desequilibrios porque su desarrollo tecnológico es tan superior que pueden acabar casi con cualquiera. Estos dos chatarreros se encontrarán con Maralda, se tendrán que enfrentar a los Sarlacc, y en medio de todo ese planeta lo que encontrarán es una extraña estructura que no encajará con nada de lo conocido y que dará entrada a una historia que se nos irá contando poco a poco y que implicará a una entidad alienígena que al final será la que concluya la novela. La verdad es que se nos ha vendido en algunas publicidades por ahí como una novela de ciencia ficción con tintes lovecraftianos. A mí no me gustaría llevar error a nadie. Sí es cierto que tiene algún tufillo lovecraftiano que le viene muy bien, pero ya cuando la novela está muy avanzada. De acuerdo, o sea, básicamente es una novela de aventuras en el espacio, pero que nadie espere que sea excesivamente lovecraftiana, porque tampoco. Lo digo porque a lo mejor nosotros pensábamos que sí lo iba a ser, porque habíamos leído cosillas por ahí. Incluso lo anunciamos en nuestra fanpage que nos íbamos a meter en esta novela, precisamente porque nos llamaba la atención, pero también por esa definición. Y bueno, lovecraftiana tampoco es tanto. Pero lo es. Pero poco y al final. De acuerdo, habiendo aclarado este punto, pues nada, Kurt, si quieres subimos la música y nos vamos preparando para recibir nuestra visita aquí en nuestra estación espacial. Por supuesto. En este punto del programa es cuando abrimos nuestras puertas romboides para dar paso a un invitado muy especial que resulta ser precisamente el autor de la novela de la que vamos a hablar hoy. Carlos Sisi. Carlos, bienvenido a la órbita de Endor. Hola, muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, yo antes de nada y antes de meternos en materia, yo es que tengo que preguntarte una cosilla. Porque yo conozco ya a unos cuantos escritores y siempre les oigo decir que, en fin, que ganarse la vida con los libros que uno escribe, en este país por lo menos, es imposible, que hace falta ser un superventas espectacular para empezar a dedicarse plenamente a esto de escribir. ¿Tú en qué punto te encuentras ahora mismo de tu carrera literaria, por decirlo así, Carlos? ¿Estás en disposición de dedicarte por entero a esto de los libros? ¿O si no tuvieras otra forma de ganarte la vida, lo mismo lo ibas a pasar canutas? Ahora mismo es una posición que interesante, digamos. Ya escribir libros está bien, También digo siempre, ¿cuánto necesitas tú para vivir? Porque hay gente a lo mejor que con 400 euros, porque pues la casa la tiene pagada y no sé cuánto y tal, pues puede vivir. Hay gente que tiene hipoteca, coche y un tren de vida más alto, a lo mejor necesita 3.000 euros y depende mucho, ¿no? Hay gente que vive de escribir en España y no gente tampoco muy conocida. Es difícil, es muy difícil. Vivir bien cuesta muchísimo, hay muy poca gente que lo puede hacer. Pero hay más gente de la que podría parecer en general, ¿no? Hay gente que se conoce mucho, Pérez Reverte y tal, esos son los grandes. Luego hay otros que a lo mejor no son tan conocidos, como Laura Gallego, por ejemplo, que hemos conocido en su gesto, pero a lo mejor la gente de a pie no. Y esa chica vive muy bien de la literatura también, ¿no? En fin, es difícil, la situación actual es problemática, además hay mucha oferta, no sé por qué ahora hay muchos más libros que antes, cuando no hay tantos lectores, la piratería también hace mucho daño. Pero bueno, así está la cosa. Al final escribes porque te apetece. Yo creo que seguiría escribiendo aunque no ganara mucho dinero, aunque a lo mejor escribiera novelas con más espacio en el tiempo, pero acabaría haciéndolo porque es algo que te gusta. Es algo que haces porque lo tienes dentro. O sea que de algún modo esto es casi una dedicación, casi un hobby, o empezó siendo un hobby que se está profesionalizando. En mi caso sí, yo la primera novela que escribí no tenía intención ni de mandarla a ninguna parte, ¿no? Lo hice porque, bueno, cuando ves una película es una hora y media de inmersión, que estás por ahí distraído, te olvidas de todo, y en un momento complicado en mi vida, porque estaba buscando casa, la hipoteca, que me pidieron un aval, que no te damos tanto, te damos menos, y con un cambio de trabajo difícil también, porque era una empresa alemana que tenía unas normas muy complicadas, y necesitaba evadirme y empecé a escribir. Y me daba igual de qué. Yo cogí el ordenador y dije, quiero escribir, era algo que hacía en mi adolescencia y disfrutaba muchísimo. Y miré hacia adelante y vi las películas de zombies. Y digo, voy a escribir una novela de zombies, que en aquel momento es que no había. Y parecía una cosa extraña, ¿no? Pero me daba igual. Si hubiera pensado, voy a escribir un libro con la intención de vender, pues seguro que jamás hubiera hecho una novela de zombies. Porque en aquel momento tenía una etiqueta malísima, ¿no? Bueno, no sé si tú, Kurt, tienes algo que preguntar, porque se han tocado temas como piratería, y bueno, ya que estamos con el asunto, hemos empezado con el asunto del dinero, y no sé si por ahí a lo mejor quieres tú también puntualizar un poquito más. Te dejo, coronel. Bueno, yo tengo un montón de preguntas, pero voy a empezar por preguntarte, no sé si lo leí en uno de tus tweets o en otro, que hacían un paralelismo de qué se podía comprar cada una de las personas que interviene en la cadena de la edición, y al final sí, al autor le quedaba para un chicle. Sí. Si lo hiciste tú, que creo que fuiste tú, me gustaría que se lo trasladases a los oyentes para que se den un poco cuenta de hasta dónde llega las ganancias, por así decirlo, de un autor. Bueno, eso venía en relación a los porcentajes. La verdad es que lo hice un poco sin pensar, y me sorprendió mucho el nivel de retuiteos que tuvo, ¿no? Incluso estuve el domingo pasado con una familia comiendo en el campo y me viene uno y dice, oye, alguien dijo en Twitter esta frase de que un editor se puede comprar un distribuidor se puede comprar una camisa, un editor una camiseta, un librero un café y un escritor un chicle. Y me ha parecido muy graciosa, digo, coño, si es mía. Porque la verdad es que se ha extendido mucho. Pero bueno, era un poco sobre el tema de los porcentajes, ¿no? El distribuidor a veces se lleva un 30, el editor un 30, tal. El librero no sé cuánto se lleva exactamente, un poquito más que el autor, y el autor se lleva un 8% o un 10%. Simplemente es así, no es algo que... No, yo creo que no da pie ya ni a preguntarse por qué, porque viene de tan antiguo, está tan establecido ya que es así, todo el mundo lo aceptamos, y además es así para todos. Y decía, bueno, pero Stephen King a lo mejor se llevará un 45%, eso cuando empezaba yo en esto, decía, no, Stephen King a lo mejor se lleva un 15% como cosa excepcional, pero es una cosa establecida, ¿no? ¿Verdad? La editorial es la que a lo mejor corre con más gastos, porque tiene que publicar el libro, imprimirlo físicamente, tiene que hacer la promoción, pagar cosas, que se pagan muchas cosas, ¿verdad? Yo, por ejemplo, puse esa frase, pero estoy contentísimo con mi editorial. Tendría la opción de autopublicarme si no estuviera de acuerdo con esas normas, pero no lo hago. Todos mis libros van a seguir publicándose con Minotauro, si Dios quiere, y así seguirá. O sea, es una cosa que es así. No era una crítica, ¿eh? A lo mejor sonaba que en 140 caracteres no te da pie a decir muchas cosas. Era un comentario que puse, pero no era en realidad una crítica, era un hecho, es un hecho, eso es así, ¿no? El autor comparativamente pues no le da lugar a mucho. Tienes que vender muchos libros para que sean muchos, 8 o 10% para poder tener un dinero ahí que sea interesante. Sí, y ya que estamos en eso, y dado que tú tendrás datos mucho más recientes que los que podamos tener nosotros, el libro que nos ocupa, Panteón, ¿cómo va de ventas? ¿Cómo está su salida a otros países? ¿Hay traducciones a otros lenguajes? ¿Las va a haber? Pues Panteón tiene muy buena pinta, porque lo que se transpira de los lectores que lo están leyendo y las críticas, esto es muy bueno. Creo que he hecho una buena cosa. Todavía es pronto para saber de ventas porque está totalmente en implantación, que salió hace muy poquito la venta, ¿no? Entonces, están todas las estimaciones de colocación han sido cumplidas, o sea, no quedan en el almacén. Estuve en Gigamesh y el hombre quiso llamar porque se habían vendido todos los libros en Gigamesh, eran 50, en la firma se vendieron todos, y llamó para pedir más y no tienen ya en el almacén. Eso no quiere decir que la edición se haya agotado, que después de un día como San Jordi, todos los libros, a lo mejor que no se han vendido, se han pedido demasiados, se devuelven y esos libros se ponen en circulación otra vez. Entonces, pronto para saber si la edición se ha agotado, hay que sacar otra, hay que hacer una reimpresión, cuántos de esos libros que están ahora mismo en librerías que están ahí, pues serán devueltos dentro de 3 meses o 6, porque me parece que las librerías tienen derecho a hacer devoluciones hasta un año, ¿no? Parece una barbaridad. Pero es así, y entonces pronto todavía para saberlo. Tiene buena pinta, a la gente le está gustando mucho, los comentarios son muy buenos, hay gente que dice, me voy a comprar Panteón porque estoy oyendo por ahí que es muy bueno y me lo voy a tener que comprar. Y eso da muy buen feeling. De traducciones fuera, yo creo, estoy hablando con mi editor y él está de acuerdo conmigo que es el camino, ¿no? Que España está atravesando una situación complicadísima, que aquí ya no se venden tantos libros como antes, que los libros de las ventas han caído un 40% y que el camino es el mercado extranjero. O sea, tenemos aquí muy buen potencial, una cantera de autores patrios buenísima, pues vamos a exportarles, a mandarles a ellos nuestra literatura. Eso sería lo deseable, pero imagino que, eso ya no lo sé, tendré que cumplir unas expectativas de venta primero para que tengan un indicio de que eso va a funcionar, ¿no? Bueno, ahora aprovecho para darte una mala noticia y para hacerte una reflexión. A ver, tema piratería. Te doy una mala noticia. Yo, por supuesto, compré tu libro, lo leí, porque no se puede hablar de un libro sin haberlo leído y haberlo leído con atención, pero me tomé la molestia de buscar si era posible descargarlo. Ahí va la mala noticia, que también se puede entender como buena. No me costó mucho y encontré tu libro tanto en formato EPUB como en formato DOC y como en formato PDF. Sí, lo cual me hace preguntarme también, esto es también un poco como los políticos y los actores que no son nada hasta que los imitan, el escritor no es nada hasta que lo piratean. La verdad es que tengo el mérito de que todos mis libros están disponibles en pirateados el mismo día que se ponen a la venta, ¿no? Es curioso, parece que hay alguien que lo compra enseguida y lo desprotege, no sé qué porras hará, y lo publica por ahí. Esto es así, es que eso no se puede detener. Yo cuando era jovencito y estudiaba, pues me pirateaba los juegos también, con el Spectrum, todo aquello, pues lo copiábamos, que no había dinero para toda esa oferta que nos bombardeaban las revistas y la publicidad. Este juego es muy bueno, este juego es muy bueno. A lo mejor hablábamos de 10 novedades al mes y a ver quién tenía dinero para eso. Yo reconozco que yo, cuando era más joven, pues hice uso de eso que está ahí, y ahora me toca a mí también aportar un poco con libros que habrá gente joven que no pueda comprarlos y los tiene que piratear. Eso es así, y tiene sus cosas malas, tiene sus cosas buenas. La buena es que hay gente que lo piratea y luego a lo mejor habla en un foro por ahí privado donde habla bien del libro porque le ha gustado. Entonces por ahí te nutres un poco y te das a conocer, hay más gente que habla de ti. Está bien. Yo lo que me quejo a lo mejor es cuando las editoriales hacen un esfuerzo por ejemplo, Edén Interrumpido, es una mini novela que publiqué yo, cuesta 98 céntimos, que no creo que sea, es algo que puedes comprar sin pensar, pues con un café, ¿no? Con el típico café, que 98 céntimos no es nada. Sin embargo, mi editor me dice, mira, tus cifras de ventas son estas, y pone una marca así sobre la mesa, y tus cifras de piratería son estas, y es muchísimo más, ¿no? Es 4, 5, 6 veces más de las ventas. Entonces dice, bueno, es que ya se nos acaban los argumentos. Y dice, bueno, lo típico es que yo no compro esto porque es muy caro, es que se pasan, es que en Estados Unidos es mucho más barato los videojuegos. Es que en Inglaterra, si los pides incluso con el shipping, es mucho más barato que en España. Es que la distribuidora española se está pasando mucho y por eso estoy en protesta y no lo compro. Bueno, son argumentos, pero a veces cuando haces una cosa así y ves que tampoco funciona, ya no sabes qué más hacer. Y desde luego yo pienso, creo yo, que los autores hay que apoyarlos también, aunque yo sea uno, está mal que yo lo diga, Pero si no hay ventas, obviamente no va a haber libros. Pero es un tema delicado. Sí, pero mira, aprovecho para decirte, porque claro, como has dicho, Eden Interrumpido salió solo en formato... En formato digital, yo creo que es un precio no razonable, sino casi ridículo. Sin embargo, si vas a buscar Panteón en formato de libro electrónico, te cuesta prácticamente 14 euros, con las limitaciones de poderlo poner en un solo dispositivo, mientras que la tapa dura con sobrecubierta te cuesta 19,50 si lo compras sin ningún tipo de rebajas. Lo puedes conseguir, ya lo digo para los que nos estén oyendo, algo más barato en la Casa del Libro y en algunos sitios como Iberlibro, que suele haber alguna promoción. ¿Pero no te parece que para ser un libro electrónico el precio es un poco elevado? ¿14 frente a 19? Sí, en mi opinión sí. A mí me gustaría que fuera un poquito más barato, porque permite que el libro se venda más y eso hace a la vez que se posicione mejor en las listas de venta de books. Porque cuando sale, coges Amazon y miras la lista de venta, los top 100, por ejemplo, son precios mucho más asequibles. Dos, incluso a veces libros gratuitos, hay ahí mezclados, ¿no? Claro, tienes un libro caro ahí puesto, pues no tiene todo el alcance que tiene y claro, la gente pues no sabe que es. Que es tan fácil conseguirlo pirata, es más fácil, no tienes que picar nada, no tienes que meter ningún dato de tarjeta, simplemente haces clic y lo tienes ahí, el mismo producto que es legal y lo tienes ahí pirata, ¿no? Es más fácil bajarlo pirata que de otra forma. Me gustaría que abaratara un poco, pero lo que ocurre aquí es que es un grupo planeta, es un grupo grande, y entonces cambiar eso es un proceso lento. Yo he hablado de eso, del precio de los e-books con mi editor, pero no es algo que ellos puedan decidir rápidamente porque forma todo parte de un engranaje complicado y las decisiones vienen a veces de muy arriba. Ellos lo saben, que eso hay que mejorarlo, pero... Pero también dice, hay que repercutir en el ebook el coste de toda esta promoción que estamos haciendo. Porque yo he estado en el metro de Barcelona y he visto anuncios con vídeo de mi libro en el metro. Eso tiene un coste, ¿no? He visto carteles en las librerías, he visto muchas cosas que tienen un coste también. Es decir, ¿por qué va a pagarlo esto el autor, el que compra el papel y no en ebook? Pues también hay que repercutirle ahí un poquito de gasto. Bueno, es un tema difícil. Yo personalmente sí me gustaría que estuviera un poquito más barato. Para mí 5 euros a lo mejor sería una cifra mucho más interesante, más justa. Vale, ahora no voy a poder evitar hacerte una pregunta un tanto comprometida. Si no quieres responder, no pasa nada. La libertad de preguntar es la misma que la de responder. Y te voy a hacer esta pregunta porque no es que tuviese una discusión con un oyente de LODE, pero sí tuve un intercambio. Cuando anuncié que estaba leyendo Panteón y que iba por un tercio que me gustaba, luego por la mitad y que me seguía gustando... hubo un oyente de LODE que me dijo que no se iba a leer Panteón precisamente porque era un premio Minotauro. Y yo le dije, bueno, pero ¿qué tiene que ver que sea un premio? Tú lees la novela y luego la juzgas por ti mismo. Y la explicación que me dio, que me pareció un tanto peregrina, fue que los premios Minotauro generalmente lo que hacen es encubrir un anticipo que da la editorial a un autor para una novela futura y que desde ese punto de vista esa filosofía no le gustaba y él penalizaba mediante ese, digamos, boicot personal. ¿Te quieres pronunciar sobre el tema? Bueno, yo sé que eso existe. Yo de hecho pensaba un poco igual, ¿vale? Yo los premios siempre, nunca me hubiera presentado ningún premio porque no, siempre tengo mala suerte con esas cosas y nunca he confiado, soy bastante, una persona bastante insegura en ese sentido, de premio, igual, bueno, seguro que hay 400 candidatos, tiene que haber alguien mucho mejor que yo y no, nunca me he visto capaz de ganar nada así. Pero sé que del premio Minotauro se dice que está preconcedido, que no sé cuánto, yo que he vivido el proceso te puedo decir que no, yo me entré de la lista de los finalistas y cuando vi que era finalista del premio Minotauro, fue una pasada. Yo ya me imaginaba la portada de mi libro con finalista Minotauro tal. Y digo, wow, esto ya es el logro, ¿no? Ya he conseguido llegar al finalista. Yo creía que la cosa se acababa ahí. Y me puse contentísimo y me imaginaba eso, la portada y tal. Pero no, luego me enteré de que iba a ser ganador porque tuvieron un fallo y me mandaron las invitaciones para que fuera a Madrid a la gala. Y claro, yo pregunté a otros finalistas que conocía a tal, y yo sabía que ellos no iban. Y yo, entonces, aquí pasa algo. Y ya mi editor fue el día anterior, dos días antes, me dijo, oye, que el ganador eres tú, enhorabuena, que el comité ha estado reunido y tal. Y incluso había dos novelas que eran muy, muy buenas y hubo ahí un debate muy largo sobre cuál, pero al final la tuya parece que era un poquito más redondita que las otras y se decidió que fueras tú. Te prepárate porque te vamos a dar el premio. Y fue un par de días antes, no más. Entonces, yo que he vivido el proceso, pues está. No sé, la gente es muy libre de pensar lo que quiera. Sé que también se comenta eso de los premios Planeta y de otros muchos premios. También de los premios estos que son, pues, el Ignotus y el tal. Y no, esos son, se lo dan entre amigos, entre ellos y tal. Pues bueno, sí, la gente lo dice, pero bueno, estas cosas son así. Bueno, coronel, alguna cosilla más que me estás dando miedo, ¿eh? Te lo digo. Yo es que hablaría mucho tiempo. Yo, si él me lo permite y le apetece, me gustaría hablar un poco de lo que es su método de trabajo, porque aquí cada autor sigue una teoría, entonces sí que me gustaría preguntarle por algunas cosas en ese aspecto, en el modo de trabajo. Bueno, sí. si quieres, dejamos eso para la fase un poco final o para el último bloque. A mí sí que me gustaría que habláramos de la novela, si puede ser. Entonces, bueno, ya que el coronel Kurtz se está poniendo muy puñetero, pues yo también me voy a poner un poco puñetero. Entonces te voy a poner. Me está gustando mucho, porque normalmente nunca se habla de estas cosas, ¿no? Son cosas que están ahí que a lo mejor no. Entonces está interesante el debate. Por lo menos me gustaría compartirlo luego en Facebook, porque a veces las entrevistas son un poquito todas iguales. Y esto está bien. Hombre, nosotros tampoco es que vayamos a darte. Nosotros no queremos ni darte collejas ni palmaditas en el hombro. Queremos, oye, una entrevista que sea curiosa, que sea jugosa y sobre todo que sea honesta, ¿no? Entonces hay veces que hay que hablar sí. con. No, de verdad que no me lo tomo como collejas. No. Yo soy Mr. Transparente. A mí me gusta mucho hablar las cosas con sinceridad. Y me preguntáis y yo respondo, me parece perfecto. De verdad, ¿eh? Ningún problema. Bueno, pues vamos a ver. Sinceramente, con la mano en el corazón. Sí. ¿Cómo definirías tú esta novela si no fueras tú el autor? Es decir, si fueras un fan de la ciencia ficción y te hubieras leído este libro, ¿qué le dirías a un amigo sobre este libro que te acabas de leer? Es que eso es trampa, porque de hecho, claro, a mí me gusta, es que me gusta porque es lo que el libro que yo hubiera, siempre digo, escribo los libros que me gustaría haber leído, que eso también fue una frase muy polémica, la gente dice, ahora estoy imbécil, porque ¿qué significa eso? ¿Significa que no he encontrado ninguno que le haya satisfecho y he tenido que hacer uno? No, simplemente que esos libros, que las cosas que yo tengo en mente, con las que yo simpatizo, las escenas que a mí me gustaría ver, los malos que me gusta, la temática, la línea, todo es lo que yo quisiera leer. Entonces, si yo no hubiera escrito este libro, me lo hubiera encontrado, pues hubiera sido una bomba para mí. De hecho, este libro es maravilloso porque es justo lo que yo tengo en la cabeza y con lo que yo comunico, las cosas que me gustan, obviamente. Pero bueno, ¿qué destacarías? ¿Qué resaltarías? Más o menos. Vale, sí, sí. Bueno, es un libro, yo lo diseñé para que fuera divertido, en esencia. Yo quería que fuera como una película de ciencia ficción, de palomitera, que estás viendo, lo estás disfrutando con efectos especiales incluidos, que los hay, aunque sean palabras. Y así, ¿no? No es un libro que transpire mensajes extraños ni reflexiones. Es sobre todo un libro de aventuras. Es como un Indiana Jones del espacio, ¿no? Yo digo que es mi hobbit espacial. Es un viaje, un proceso que sufren los personajes, que tienen peripecias varias a lo largo del camino, que hay giros y sobre todo mucha incógnita. No sabes muy bien esto qué va a pasar, esto para qué sirve, y esto qué viene y tal. Eso que llaman los cliffhanger al final del capítulo, ¿no? Encuentran una cosa, se para un poco la acción y tal. Hay un balón muy malo, hay naves espaciales, hay un planeta desconocido, hay algo extraño que no se conoce. Sobre todo es un libro, yo lo diseñé para que fuera divertido, para que el lector cuando acabara, es un libro cortito, además no es muy largo, para que el lector cuando acabara dijera, oye, pues qué bien me lo he pasado, y ya está, simplemente eso. No es, dice, ¿por qué no? Es que tu libro no es un aporte a la ciencia ficción, yo no pretendía innovar nada, no, para nada. Es mi primer libro de ciencia ficción, tiene mucho homenaje a muchas grandes sagas del género, tanto de películas como de videojuegos y tal, y es un poco mi aporte, ¿no?, a esto. De hecho, es un libro en esencia divertido sobre todo. De hecho, si me dejas, aquí le voy a dar un palo, pero se lo voy a dar a la crítica. A ver, mira, yo, y soy el que me escucha en el programa, sabe que he leído mucha ciencia ficción. En la ciencia ficción al final pasa, en la literatura me refiero, un poco como en el cine. Tienes ciencia ficción y tienes space opera. Es decir, tienes novelas en las que la ciencia ficción no es sino una excusa para tratar temas en ocasiones muy sesudos. Estoy pensando en novelas, por ejemplo, como Solaris, sí, o como Hyperion. Y luego tienes otras que lo que pretenden es entretener. Yo a ese tipo de novelas le llamo desintoxicantes, porque yo de vez en cuando las necesito. Hay veces que salgo de una lectura un poco sesuda, sí, y me hace falta una lectura desengrasante, divertida, que sea un entretenimiento directo. Y cuando una novela está enfocada así y se vende así y no engaña a nadie, me parece que tiene el mismo valor que una sesuda. Yo lo que no entiendo es a los críticos literarios que asumen que todas las novelas tienen que ser sesudas. ¿Por qué? Porque quedan mejor en tus críticas, porque queda mejor que tú le busques una concomitancia con la teoría del super yo. Pues chico, no estamos aquí para que tú te luzcas en las críticas, estamos para que cada lector se entretenga con un producto. Y en ese sentido, el que no engaña y el que llega a un público me parece fantástica. Me podrá gustar más o menos, pero por lo menos no se engaña y es lícita. Sí, exactamente. Es que yo lo que, como cuando vas a ver, no sé, el último remake de Posición Infernal, ¿no? Pues ¿qué vas a esperar de esa película? O sea, el que vaya esperando que va a haber un Woody Allen, pues se va a decepcionar muchísimo. Esa película es lo que es un festival de gore, de sangre, de imágenes, así está. Entonces, pues oye, es algo que la gente pide también, ¿no? Yo como lector me gusta leer libros así, pues, por ejemplo, La actitud de piratas de Crichton, que era de piratas, era como este libro, era una película hecho novela y no tenía más, eran las historias que pasaban los personajes y me pareció fascinante, me encantó, lo disfruté muchísimo. Luego he leído reseñas y dicen lo que tú, ¿no? Bueno, este libro es un tal, van por aquí, pasan cosas, pero al final no tiene profundidad, no sé cuánto, y bueno, profundidad era del Mar del Caribe. ¿Qué quieres que te diga? Es que estos libros... Yo consumo ese tipo de cosas. Oye, de ahora que comentas el final, porque me supo mal, leí a un crítico que me pareció un poco tontería, me dice... Decía que dejabas un final voluntariamente abierto para apuntar una segunda parte. Y yo, desde luego, no sé si esa es tu intención, yo no lo veo así. A mí me parece... No. Un final meramente cinematográfico que deja al lector que él ponga ese punto final a los dos héroes que le han acompañado toda la novela, que es casi película y sin más, es casi un guiño final, es una forma de terminar muy, muy de cine, porque eso sí que no puedes negar, es que eres un escritor muy visual, es leerte y automáticamente imaginar escenas. De hecho, la misma narración que he encontrado en Panteón pues podría ser la que sale de una sala de montaje, incluso la forma en la que se mezclan las escenas y se salta de un sitio a otro cuando esta está localizada, para mi entender, con mucho tino, en dos o tres localizaciones distintas. Sí, sí, sí, totalmente. No, yo al final, para mí es un final honesto. Yo no estaba pensando en una segunda parte, porque sí, me pasa con todas las novelas, ¿eh? Yo cuando las acabo no tengo ni idea de si es una basura o es algo magistral que de repente he podido crear. Yo tengo que esperar a que mi mujer me diga, no, está muy bien, y mi agente me diga, está muy bien, y el editor lo mismo. Entonces digo, bueno, he hecho una buena cosa, porque las hago de la única forma que sé, y yo hago con todo el cariño, pero claro, uno tiene dudas, uno lo escribe y dice, bueno, esto gustará, no gustará, porque es lo que yo he querido contar, lo que me ha dado la gana absolutamente. Si no estuviera pensando en otras cosas, a lo mejor no habría hecho ciencia ficción, habría hecho una novela histórica, ¿no?, que vende muchísimo. Entonces, no estaba pensando para nada en una segunda parte. Ahora sí, pero porque la gente veo que le ha gustado y que me lo pide. Y yo cuando un lector te pide algo, yo no puedo decir que no, tengo un serio problema. Como Stephen King, que su madre decía, ay, Stephen, eres tan bueno que si fuera chica estaría siempre embarazado. Entonces, ahora sí me apetece hacer una segunda parte y explorar eso, pero porque veo que ha tenido aceptación. Pero cuando lo hice, yo no sabía. Honestamente creo que es un final justo, es como la moneda de... El final de Inception, ¿no? Que no sabes qué va a pasar ahí, que pues igual. A mí, si te sirve, a mí ese final así me gusta, y la idea de ese de, esto no es un spoiler porque no lo va a entender más que el que lea la novela, de a ver quién la tiene más larga. sí. Efectivamente, no, yo lo terminé como creía que era honrado. Es como la primera parte de Los Caminantes. También iba a ser un solo libro al principio. Fue luego la aceptación de la gente lo que hizo que se propiciara que fuera una saga. A mí me gustaría hacer una saga de esto, la verdad, pero estamos pendientes también de cómo van ventas. La novela tiene que funcionar para que sea una saga, si no, no tiene sentido. No tiene sentido hacer algo que nadie va a querer luego. Para eso haces otra cosa. Bueno, antes has mencionado el tema de las influencias y tal. La verdad es que a mi juicio Las influencias son bastante claras. De hecho, cualquier amante de la ciencia ficción puede detectar que has recogido un poquito de aquí, un poquito de esto, un poquito de aquello. ¿Está hecho adrede para que, no sé, para que el lector empatice antes con el entorno? ¿O es que te ha salido así porque te ha salido así? No sé decirte, es que a veces son inconscientes. Hay momentos que sí, por ejemplo, hay un momento en el que al malo le hago levantar el puño y agitarlo en el aire, ¿no? Es una imagen icónica de Darth Vader, el malo preferencia de, para mí, de la ciencia ficción, ¿no? Y hay momentos que sí, o lo de la voz de mando, hay momentos que se menciona que usa la voz de mando, eso sí, estaba pensando en Dune, ¿no? Claro. Hay cosas que sí y cosas que a lo mejor no, porque hay lectores que me dicen, oye, esto es de la saga no sé cuánto, digo, ostras, pues es verdad que la he visto o la he leído, pero no estaba pensando en eso conscientemente, pero sí, no tengo todo ahí, es un trasfondo que tengo en la mente. Y sacas cosas y te crees muy original cuando las pones, pero luego alguien te dice, oye, no, guapo, esto lo puso antes el señor no sé quién en tal obra, y es así, y dice, ah, pues sí, es verdad, pero en ese momento no lo pensaba. A veces hay referencias inconscientes. Bien, yo te voy a preguntar, porque claro, como nos hemos arriesgado cuando hemos hecho el análisis de tu novela, yo he dicho lo que me parecía que eran influencias o que eran guiños, no copias, sino homenajes. Uno, precisamente, que he dicho, es el de la voz, que cuando lo leí me recordó a Jessica atrapada utilizando la voz para liberarse. Y tengo otras dos, yo te digo, y tú me dices si he acertado o he fracasado. A mí, vale. Niulotó, creo que se pronuncia así porque escrito es complicado, sí. Me recuerda mucho a Galactus, sobre todo por ese carácter que tiene de Devoramundos. Y Yevedía me recuerda, quizás porque yo soy un friki de Star Wars, al general Grievous. Ah, fíjate, Grievous, pues no lo había pensado. Yo, para mí, Yevedía era una especie de Darth Vader. ¿Sí? Yo creo, es que Darth Vader para mí, además con esa elegancia que tiene al hablar, que eso de las generaciones, a veces lo digo, Star Wars se hizo en el año 77 y no podía ser de otra forma. Cuando esa frase que tiene, dice, no se ofusque por ese terror tecnológico que han construido, ¿no? Imagínate, es una película moderna. Eso no lo dice, ¿no? La gente dice, ofuscar, ¿qué porras ha dicho? Yo no lo entiendo, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, unas armas menos abyectas para tiempos mejores, ¿no? Si ahora le a alguien abyecto, es igual. Claro. Sería totalmente, sería un Darth Vader que insultaría, no sé qué, diría frases lapidarias de estas americanas, no me jodas, no sé cuánto, sería espantoso. Pero entonces me gustó eso, esa caballerosidad de los caballeros Jedi, los caballeros oscuros. Me gustó darle un toque así de elegancia al hablar. Y para que no fuera totalmente igual, pues pensé que fuera algo diferente y se me ocurrió hacerlo así, con ese aspecto extraño, cibernético, para que le diera la fuerza que tenía Darth Vader con sus poderes Jedi, que eran poderes mentales, mística, pues que fuera algo tecnológico, una deshumanización del malo, ¿no? Fue por eso, pero no estaba pensando en Grievous, fíjate, no tenía en mente. Obviamente lo conozco muchísimo, claro que sí, pero no es lo que tenía en mente. El otro que me has dicho, si era totalmente... Niulotó por Galactus. Sí, el devorador de mundos, claro que sí. O sea que él era un humanoide, una persona grande, desproporcionadamente grande, que además construía una maquinita en los planetas, ¿no? Pues claro, ese Galactus es un personaje que viene de hace muchísimo y quizá no, ahora mismo nos choca ver un ser humano ahí montado sobre un planeta, construyendo una máquina. Pero sí, era una forma así. Era también algo, un terror primigenio a lo Lovecraft, ¿no? Una amenaza ahí más antigua del tiempo y tal, antes de que existiera todo, ya existía. Los seres primigenios, estos, era una cosa así. Era como ¿Y la colonia es como la fundación? No, la colonia me inspiró la comuna de los cómics de Dreadstar, que era un enclave científico. Lo que pasa es que había una guerra entre dos facciones muy potentes, estaban siempre luchando, como los rebeldes y el imperio, pues había dos, estaba la iglesia papal y los otros, los rebeldes. Y el enclave había conseguido quedarse aislado de la guerra porque vendía tecnología a los dos bandos y estaba ahí, y lo respetaban los dos. Entonces digo, pues si tienen la tecnología, ¿por qué no van a ser la facción que tiene la supremacía del conflicto, ¿no? No se me ocurrió que fueran los que lideraran todo, que dieran tecnología y controlaran ellos mismos quién se estaba pasando de rosca, como la paz controlada que tenemos aquí en el planeta Tierra ahora mismo, los americanos siendo los gendarmes del mundo, pues esto es igual. Entonces la inspiración viene del cómic de Dreadstar, que es buenísimo, de Jim Starlin, que para mí es brillante. Bueno, me habéis comentado un montón de cosas y a medida que vais comentando cosas se me ocurren un montón de preguntas. Sobre el tema de Nihonjotot, no sé si lo he dicho bien o no. No digo Nihonjoto, pero tampoco sé, no soy tampoco quien debe decir si está bien pronunciado o no. Bueno, de todas formas, aunque suene muy Lovecraftiano, a mí me suena un poquito más y me da la sensación de que a lo mejor por algunas pistas que he podido vislumbrar en la novela, deduzco que no sé si ahora también, pero vamos, que en su día te interesó y quizá actualmente te interesa todo lo que tiene que ver con la mitología sugerida por Erik von Däniken. No sé si eres seguidor de su obra. Oh, la verdad es que no. No, bueno. Ahí me has pillado fuera de juego. Ahí va, pues joder, pues entonces habrá sido casualidad. Pero bueno, todo esto de que, en fin, la vida en los planetas pues va siendo sembrada por una serie de entidades alienígenas, o sea, civilizaciones que van por ahí dejando pistas y... Es que toda la idea de Panteón, o sea, una tumba de unos extraterrestres dejado en un planeta muchísimo antes de que la humanidad floreciera, ¿no?, en el planeta Tierra... recuerda bastante a todo lo que tiene que ver con este señor. Pero si tú dices que ni siquiera sabes quién es, pues... No. Bueno, pues... eso es algo que está ahí. Yo soy muy... Me gustan mucho los temas del misterio, lo paranormal, los ovnis. Todas esas cosas me fascinan porque es algo que, como escritor de ficción, es algo que adorna nuestra realidad y que además son posibles. Pues los extraterrestres existen, pues sí, yo creo que sí. Los fantasmas existen, yo creo que también. Y me gusta porque son cosas que están aquí y nos acompañan. Entonces, esto de que los extraterrestres nos han implantado aquí, que aparecen las esculturas mayas, símbolos de cascos espaciales, que los antiguos hablaban de carros de fuego, la Biblia dice que no sé quién se lo llevó un carro de fuego hacia el espacio. Todo eso nos acompaña y da pie a lugar, o sea, da pie a pensar que los extraterrestres han estado en tiempos remotos con nosotros y por algún motivo se olvidaron de nosotros, ya quizás nos dieron por perdidos. Dice, esta gente nos ha salido muy mal, vamos a dejarles aquí que se mal. Pero es algo que está ahí, que es Vox Populi, ¿no? Esa teoría de que los extraterrestres nos trajeron, nos pusieron, nos diseñaron. También te digo, cuando miras cómo funciona el cuerpo humano, cuando ves cualquier documental de cómo funciona el corazón, cómo está diseñado todo y tal, que sí, que la teoría darwinista está ahí, pero es que es tan sublime, tan vestible, que o bien crees en Dios o crees en una fuerza extraterrestre, porque a mí me cuesta mucho trabajo pensar que por simple evolución natural de unas amebas primigenias que abandonaron el charco un día, hemos llegado a esta máquina que tenemos aquí hoy día, ¿no? Somos unos seres increíbles. A mí me da por pensar que esto hay algo más por ahí. Bueno, si eso, hacemos ahora un pequeño paréntesis para meternos en lo que es la propia creación de la novela. Creo que Kurz aquí tiene algunas cosillas que comentarte. A mí sí, a lo mejor podríamos empezar por ahí, ¿no? Me gustaría saber cuál es el proceso esquemático, ¿no?, de desarrollo de una novela como esta, que es Panteón, ¿no? O sea, realmente hay un periodo de documentación, no sé, pues para estudiar las estrellas de neutrones, por ejemplo, para sacar un material como es el Castrex, ¿no?, que tú mencionas en el libro. Sí. Sacarte el Castrex de la manga y luego, pues no sé, si hay un proceso de estructuración de la historia, no sé, te imagino ahí con un panel lleno de post-it con anotaciones por todas partes. La verdad es que voy a decepcionar bastante, es todo bastante pueril. Yo soy muy de la escuela de no planification, como hace Stephen King, ¿no? Dice que inventa mucho sobre la marcha. Yo totalmente planifico todo. Yo cuando empecé a escribir me gustó la imagen de los chatarreros, me inspiré en los personajes de los cazatesoros del canal Explora, que son dos personas que van con una furgoneta por toda América y compran antigüedades en granjas de gente que los tiene por ahí abandonados y luego los venden y sacan un beneficio. Pero me gustó el feeling que tenían ellos dos. Es un programa muy repetitivo, tiene siempre la misma estructura y hacen prácticamente las mismas cosas, pero el feeling que tenían los dos personajes entre sí es lo que hacía que yo al mediodía siempre busque ese canal y lo ponga, porque me gusta ver cómo ellos hablan y funcionan. Digo, si consigo eso en mi novela, voy a ganar mucho, porque voy a hacer que el lector ya sienta una predisposición especial hacia lo que sea que les ocurra, sea bueno o malo, y sufra con ellos. Sí, entonces, sí, pero nos engañas. Luego titulas, no voy a entrar en spoiler, pero titulas un capítulo con algo que luego no pasa. ¿Ah, sí? Bueno, ahora si quieres me lo cuentas en persona. Pero bueno, en base, eso fue lo primero, y digo, bueno, pues empecé dos buscadores de antigüedades, dos chatarreros en el espacio, chatarreros espaciales, que les pasan cosas. Y empecé así, y la verdad es que voy inventando sobre la marcha. O sea, yo soy el primer lector de mi libro soy yo. A veces me siento para ver cómo va a continuar la historia. Es lo que me funciona mejor. Así puedo calcular muy bien. Si he escrito un capítulo y a lo mejor hay mucha conversación, o muy paradito, o hay sentimientos de por medio que siempre te llevan a un nivel más bajo, el cuerpo como lector me pide algo más fuerte, a lo mejor sí. Y si no lo tengo disponible, me invento un personaje nuevo, así te lo digo, y me voy a otro sitio, a otra situación para levantar otra vez la cosa. Y ese método que me funciona lo he usado siempre. Entonces sé un poquito del final, sé un poquito del medio, pero voy improvisando mucho, mucho, mucho. Y me funciona así, no uso esquela de ni planificación ni cuadritos. Hay autores que lo hacen y es increíble cuando ponen fotos de todo lo que han montado, es impresionante y me da mucha admiración tener esa capacidad. Yo no, yo soy más artista, funciona así por instinto y bueno, pues como está funcionando a la gente, le parece que le gusta, pues yo sigo. De hecho, me recuerda muchísimo este sistema al sistema que uso yo cuando dirijo partidas de rol. O sea, que realmente a ti te gusta. Eso es, claro. Sí, sí. A ti te gusta sorprenderte a ti mismo de vez en cuando, ¿no? O sea, decir, hostia, claro, lo voy a meter. Es que yo me lo tengo que pasar bien, porque es mucho tiempo haciendo la novela. Tú estás 6 meses ahí liado con la novela. Si no me lo paso bien. Además, he descubierto que si averiguo ya hacia el final de la novela, cuando ya sé muy bien lo que va a pasar, lo tengo en la cabeza y tal, me vuelvo muy narrativo. Tengo que tener mucho cuidado porque ya no tengo la emoción de decir, mira, estoy en esta situación, tengo este personaje que tiene una herida, se está muriendo, no tiene aire, este le está persiguiendo, ¿qué podría hacer? Ah, pues ahora estaría bien que viniera y tal, y sorprende, entonces el robot actúa y disfruto mucho escribiéndolo. Y cuando me lo paso bien, seguramente conseguiré que otros lectores lo hagan cuando lean eso, ¿no? Has dicho 6 meses para escribir Panteón, estoy aquí haciendo cálculo rápidamente, nos sale casi a una página con 9 por día. Sí, puede ser. Joder. Normalmente es eso, una página, 2, 3, a veces hay días que no sale nada, o un día que, bueno, me apetece jugar a la consola también, escribo de noche, a veces me pongo ahí a matar zombies, y a lo mejor un fin de semana, pues por lo que sea, pues hago 5 páginas, porque me he ido al jardín con el portátil y me he inspirado, o es un capítulo que tiene mucha conversación, normalmente muy fluido, o sea, la página muy bien, las conversaciones se me dan muy bien, me gusta mucho, y a lo mejor salen 5 páginas, ¿no? Pero sí, más o menos la media es esa, Lo empecé a escribir en abril hasta finales de octubre, pues más o menos así. ¿Y tú eres de estos que se introducen completamente en la ambientación, en el atrezzo? Es decir, que solamente juegas a videojuegos de ciencia ficción, ves películas de ciencia ficción, series en este plan, digamos que intentas alejarte de todo eso para que sea más fresca la novela, no sé, ¿te introduces mucho? Ni lo busco ni lo evito, es algo que ya tengo en la cabeza, ya la tengo muy adiestrada para eso, porque es lo que siempre he disfrutado de cómics, videojuegos y películas y todo, y no busco especialmente, voy a ver películas y tal, es más, casi prefiero que no. Por ejemplo, de libros de zombies no he leído prácticamente ninguno, ¿no? Y la gente dice, eso es para no contaminarte, digo, llámalo así si quieres, pero no es algo que lo haga conscientemente, es simplemente cuando eres tú el que cuenta historias, pierdes la necesidad de absorber historias de los demás, porque ya te las inventas tú, y es así. Entonces no necesito ver cosas, y a lo mejor esto me da rabia, porque si veo algo que yo había pensado y veo que está hecho, a lo mejor ya me veo incapacitado para poder desarrollarlo todo, desarrollarlo yo, y a lo mejor hubiera sido un desenlace distinto. Entonces, oye, y dibújanos un poquito a Carlos Sisi ahí escribiendo, o sea, ¿te pones música de fondo? ¿Eres más creativo por la mañana o por la noche? En fin, cuéntanos. Pues escribo por la noche, cuando las niñas se acuestan y eso, de 10, 11, 12 a 3, 4 de la mañana, porque trabajo en casa y tengo la fortuna de que me puedo levantar a las 9 y media, y a las 10 ya estoy trabajando. Entonces, de 3 de la mañana a 9 hay horas suficientes, a lo mejor para mucha gente no, pero para mí sí. Porque siempre he estado robándole horas al sueño y me he adiestrado para ello. Siempre me ha gustado jugar y leer mucho y hacer muchas películas. Y todo eso tiene que ser por la noche, porque el día estás trabajando normalmente. Y mi cuerpo necesita eso, yo necesito mis horas de evasión. Entonces ahora escribo y lo hago en el salón de mi casa, en el sofá, viendo la tele siempre. Siempre estoy escribiendo viendo la tele, porque necesito ruido para escribir. En mi silencio me da sueño. Si me pongo concentrado, se me va el santo al cielo. Entonces, esto es ruido, alguna peliculita, alguna serie o algo. El 80% de las veces en la serie Cuéntame cómo pasó, de, ¿sabes cuál es? La de Merche y Antonio. Sí. Esa es la que me encanta ver mientras escribo. Y ya está ahí en el sofá, o tumbado en la cama, a lo mejor, o me bajo al jardín. Me hace más rara. A veces incluso mi mujer, cuando plancha, pone la tabla de planchar en el salón. Me encanta poner el portátil encima y escribir de pie, porque uno se cansa de estar sentado tanto tiempo. O sea, es así de estúpido, ¿no? Bueno. Oye, la editorial te habla con toda la sinceridad que puedas. ¿Alguna editorial te ha impuesto cambios en alguna obra? ¿Te han dicho cambia al final porque tal, porque Pascual, este personaje no me gusta, este momento no me agrada? ¿Te imponen cambios no, o la obra no, siempre...? No, por ahora no, he tenido la fortuna de que nunca me ha ocurrido eso. Sí, una vez, a lo mejor, La Hora del Mar, dijeron algo, un episodio, quitarlo, pero le mandó un email larguísimo justificando por qué ese episodio existía y se quedó al final, ¿no? Pero fue la única vez que me dijeron algo. Normalmente no respetan bastante la obra. ¿Y correcciones? Correcciones, sí, ellos se encargan. Tú lo mandas y ellos te hacen un buen trabajo de corrección de estilo. A lo mejor, pues, estás escribiendo rápido y a lo mejor aparecen pues, varios mentes seguidos y una palabra repetida, pues eso lo depuran ellos muy bien. ¿Te los comunican todo? ¿Te dicen, te hemos cambiado aquí, allí o simplemente los dan por amortizados? Sí, incluso ven cosas muy... Panteón, por ejemplo, hicieron un trabajo magnífico porque había cosas que... Dicen, mira, aquí has puesto que Bob es el modelo Centurión, pero luego más adelante dices que es el no sé cuánto. ¿Esto qué es? ¿El Centurión es un modelo dentro de la gama de los guardaespaldas o no sé cuánto? Y son cosas que a lo mejor yo ni había pensado. Me hago entendido y digo, sí, efectivamente es así, pero no son fallos. Eso es por la... Perdona que te lo diga así, pero eso es por la forma que tienes a la hora de escribir. Porque un poco como has comentado, yo tenía varias preguntas sobre cómo escribías, las has dejado claras, pero en esto hay varios estilos. Si hay un estilo que es mucho más, digamos, concienzudo y sistemático, en el que prima, digamos, el sudor sobre el genio, que es decir, me voy a poner a escribir todos los días de tal a tal hora y es casi como un trabajo. Y sí. Voy a escribir con una serie de fichas. O sea, si yo inicio un personaje en la primera línea y se llama tal, abro una ficha y pone tal, para empezar por no olvidar el nombre, que hay, parece mentira, pero hay autores que hacen trabajos muy de aficionado y los colgan en la red y ves que cambia el personaje 3 veces de nombre. Entonces, pues coges el nombre y pues si le das un origen, anotas el origen, si le das una edad, anotas la edad, si otro personaje tiene otra edad, las puedes comparar. Veo que ya. no haces fechas y no. Sale un poco así. Pero por un motivo, porque... Vamos, no apunto absolutamente nada, pero es que tengo muy buena memoria para eso. O sea, yo no olvido fácilmente algo que he creado, que con el que has estado tanto tiempo. Todavía soy capaz de... Podría hacer un Caminantes 4 horas sin consultar para nada los 3 primeros libros, seguro. Seguro, pero tengo todo en la cabeza. Bueno, suena muy así, pero es que es verdad. A lo mejor tengo talento para otras cosas, bailo fatal, pero tengo memoria para estas cosas. Al hilo de todo esto que estás diciendo... No sé cómo hacerte esta pregunta, pero te la voy a ver qué tal suena. A ver. ¿Tú en tu vida normal utilizas mucho el verbo cimbrear? Me lo han dicho, me parece. Porque algunas veces repetido, sí. Se repite bastante. Sí, pues, ¿esto es culpa tuya o...? Y se le encogieron los testículos también. Hay una cosa que sí se repite, pero que me parece que es correcto que se repita, que son las expresiones, por ejemplo, Sagrada Tierra, porque identifica al personaje. Pues es un personaje que tiene esa muletilla, pues que se repita no molesta. Pero otras veces sí que encontramos palabras, como ha dicho Antonio, que se repiten. Sí. Pero bueno, sí. Tampoco pasa nada. Ya, me ha pasado en varios libros. Por ejemplo, en Los Caminantes era primigenio, me parece. Incluso en un foro me hicieron un vídeo, en plan cachondo, riéndose de eso y tal. Sí, pues me pasó a mí, se le pasó al corrector y se nos pasó a todos, y al editor y a los lectores cero, porque a veces sí, lo de los testículos, sí, es verdad que mi mujer me lo ha dicho varias veces, que no uses más esto, que te repites como un huevo pasado por agua. Sí, si te sirve de consuelo, yo cuando leía a Anne Rice en Crónicas Vampíricas, acabé de preternatural hasta más arriba. Si no lo repetía 1200 veces, pues eran 2300. Claro, es que son palabras fetiche que a lo mejor te suena bien y luego te pones a escribir y tal y lo vuelves a poner. Es complicado, ya acordarse de las palabras que has usado exactamente es difícil, ¿no? A veces sí hago una búsqueda, así, uy, esto lo he usado y veo que se ha usado 3 veces y bueno, entonces no, y busco otra cosita, pero en la emoción de la escritura a veces se te pasa por alto. Yo recuerdo en cierta ocasión que Arturo Pérez Reverte dijo que los libros que él escribía eran como las novias que tiene uno en sus tiempos jóvenes, ¿no? Se mete uno muy profundamente con ellas, pero cuando las novelas son publicadas se olvida de ellas y ya está pensando en la siguiente. ¿Contigo ocurre así? Prácticamente sí, sí, sí. O sea, ¿tú ya tienes la idea de la siguiente novela? Uf, tengo dudas porque tengo varias ideas incluso y no sé muy bien cuál me gusta más. Por eso, como me apetece escribirlas todas, le preguntaré al editor, digo, profesionalmente, pues para eso está el editor, debe para aconsejarte qué crees que puede interesar más a la gente. Porque ya que tienes varias historias y te da igual escribir sobre una cosa u otra, y estoy hablando de Piratas del Caribe en el siglo XVIII con galeones ingleses, a la segunda parte de Panteón, o otra historia diferente que es un poco metafísica sobre personajes en un pueblo que les pasan cosas muy extrañas, pues a ver cuál podría ser que podría interesar más, que también es interesante eso, ¿no? Entonces sí, yo ahora no pienso en Los Caminantes, no lo tengo en la cabeza. El buffer está en otro sitio ahora. Pero ¿y no estás de Panteón hasta más arriba del cogote? No, porque empecé y me gustó y me lo pasa muy bien escribiéndolo y la verdad es que me gustaría seguir explorando ese mundo. Sobre todo al final, cuando aparece el Niolo Joto este, habla de repente se despliega el libro y te habla de cuando pasa por varios planetas y lo que hay allí, y habla del tugurio de no sé cuánto y tal, un montón de nombres, pues hay como un universo ahí que merecería la pena ser explorado otra vez y contar historias. Particularmente los chatarreros, más que una secuela, me gustaría a lo mejor una precuela sobre las peripecias de esos dos chatarreros cuando estaban con su nave Sally por ahí viviendo aventuras, ¿no? Muchas veces los personajes lo dicen en el libro, ¿te acuerdas de cuando estuvimos en aquel sitio? Yo tengo que sacar problemas, ah, sí, sí, sí. Pues a lo mejor hay muchas historias que contar, que sería bonito también, ¿no? Yo personalmente me lo pasaría muy bien. Bueno, con el curso, venga, te veo ahí que estás embalado. A ver, yo le voy a preguntar porque cuando los escritores hablan del proceso creativo suelen hablar de dos cosas y quiero preguntarle cómo es en su caso. Uno es el síndrome de la página en blanco. Quería preguntarle si alguna vez lo ha sufrido, ese bloqueo de no me sale, lo tengo que dejar. Y en ese caso, si le ha ocurrido, ¿qué hace? ¿Continúa por otra parte del libro o simplemente desconecta un tiempo hasta que le viene un poco la inspiración? Y la otra es si ha tenido alguna vez, que esto a veces me suena un poco a cuento por parte de los autores, la inspiración de la musa que te asalta a las 2 de la mañana o tomándote una copa y tienes que correr a por una servilleta para anotar una frase concreta o una escena determinada. Uf, no, tanto sí, no, eso de levantarse y correr, lo tengo que apuntar. No, además yo tengo un trabajo ya que lo llevo haciendo desde el año 96, son soluciones de internet y cosas así, y es ya muy mecánico y bastante pesado. Y entonces estoy trabajando y tengo el buffer puesto en esto de la novela. Entonces ahí son cosas que se van pegando, como dije antes, como tengo buena memoria, afortunadamente no tengo que apuntar nada. Cuando llega la noche y me siento, ya tengo todo ese filtro que se ha ido creando durante el día y puedo seguir escribiendo. Y nunca, afortunadamente nunca he tenido bloqueos, la verdad es que no. Me pongo y las cosas salen. Y nunca he tenido... Hubo una vez una situación que no sabía cómo resolverla en Necrópolis, es verdad que tuve que parar, fue la única vez, y dar un paseo, me di un paseo. Stephen King siempre dice que da un paseo para que el riego de la sangre llegue al cerebro y funcione. Y oye, paseo de una horita y cuando volví ya lo tenía todo solucionado. Así que sí, no, afortunadamente no... Si te sirve de consuelo, yo cuando oigo a los autores hablar de todo este tipo de cosas, creo que forma parte de la ensoñación propia de estos autores, que se crean su propio personaje, como es el caso de Pérez Reverte, y hay muchas veces que ellos mismos creo que magnifican el proceso creativo y que se, digamos, que se dan una aura de, no sé, de iluminados o de que es algo mucho más que sudor o imaginación en el momento. Bueno, no, en mi caso es muy sencillito, simplemente... Bueno, de todas formas yo que conozco a unas cuantas personas que tienen una forma, cada uno tiene su estilo de escribir y hay algunos que se levantan por la mañana a las 5 de la mañana para tomarse un café bien bestia, luego se ponen ahí música clásica a todo trapo y hacia las 8 o por ahí se ponen a escribir y es un ritual, un auténtico ritual así como que yo no pasaría por eso ni de coña, pero... Claro, confiesa que tu proceso es a la noche con un cubata, confiesa. Yo sí. Así es que ya lo sé yo. Pero mi problema es ese. De alguna forma, revisa el concepto ese de música clásica a toda caña, no sé yo. Esto es como la lógica militar. De hecho, ya que estamos tocando este tema, sí que me gustaría que Carlos, que está tampoco podemos decir que sea un escritor muy muy veterano, pero bueno, está en ese punto que yo no consigo dar. O sea, yo estoy todavía con la primera novela desde hace años ya, y no sale y no sale y no sale y no sale, y me paso más tiempo releyendo y corrigiendo que escribiendo. Entonces soy como las olas en la playa, que cuando baja la marea, ¿no? O sea, y muchas veces cambio un montón de cosas. ¿Qué consejos le puedes dar a una persona que no acaba de acabar su trabajo? Es que a mí no se me ocurriría hacer eso. Primero, porque creo que reescribir es traicionar los pensamientos originales. Y si hiciera eso, si revisara tanto y corrigiera tanto, seguramente yo creo que acabas en un ciclo que no. Porque tú nunca vas a estar contento de tu obra, porque esto tiene un componente artístico muy fuerte. Y yo estoy seguro que cojo Panteón y empiezo a leer y digo, ay, madre, pero qué he puesto aquí, ¿no? Y empezaría a cambiar cosas y volvería a leerlo y volvería a cambiar. De hecho, cuando escribo, no suelo volver muy atrás, sino que escribo un párrafo y lo leo y hago ajustes, cambio cosas. Y a lo mejor echo una línea para abajo, le doy a Enter, pongo un simbolito como diciendo aquí va algo, trabajo en él. Pero en cuanto le he dado tres vueltecitas, en el mismo momento, nada de dejarlo reposar ni nada, ya sigo para adelante y continúo, ¿no? Luego así, a lo mejor si lo hiciera como tú, pues a lo mejor en vez de 6 meses tardaría 3 años y a lo mejor tendría una obra mucho más potente y mejor escrita y tal. Pero como son novelas de diversión simple, tampoco creo que necesite eso, que sea una literatura muy estudiada y muy, muy precisa. Simplemente, la verdad, es una novela muy directa, un lenguaje escrito muy desenfadado. Por eso muchos de mis lectores son jovencitos, y me pongo una medalla muy importante, que tengo autores que antes de Los Caminantes y o Panteón o cosas de estas, nunca habían leído ningún libro, pero este libro les sirvió para iniciarse, y ahora he convertido auténticos monstruos, ¿no? Hay gente que va a los rastrillos y devoran todos los libros, está leyendo todos los clásicos, y Asimov y no sé quién, porque empezaron con Los Caminantes. Eso me ha pasado mucho y esa medalla me la pongo con orgullo. Entonces yo creo que, no sé, a lo mejor hay que seguir avanzando y dar un poco por válido lo que has hecho, porque no creo que nunca te sientas feliz con el trabajo ya hecho. Porque siempre tú mismo evolucionas al escribir, vas mejorando, eso es inevitable. A mí me gusta cuando el lector me dice, he notado una gran mejoría en Panteón respecto a tu primera novela. Digo, hombre, muchas gracias. Pero supongo que escribir, la experiencia es un grado. Y hay un momento que hay que parar. Y decir, bueno, me podría retocar mucho más. Le pasa a los escultores, a los pintores y tal, pero hay un momento que hay que parar y decir, bueno, esto es, ya haré otra cosa luego más adelante y será mejor. Oye, ¿te han comparado en muchas ocasiones o han comparado tu trilogía de zombies de Los Caminantes con las de Instinto Z de Darío Vilas? Él las ambienta en Galicia y tal, pero ¿tú qué tienes que decir a este respecto? ¿O ni siquiera conoces la obra de Darío? La conozco, vamos, yo conozco a Daría Vilas, pero es que no sé, nunca había escuchado yo eso, que compararan mi obra con la de Darío. Que yo sepa la de Darío, ¿de cuándo es? Ni idea. Es que yo creo, de Los Caminantes de 2008. Es que cuando yo empecé, la línea Z ni siquiera existía. Y que yo sepa, la obra de Darío está en la línea Z. No sé, la verdad. Yo cuando empecé a escribir Los Caminantes... Yo te digo que el grupo de Facebook se llama Los Caminantes, novela de terror, porque me daba miedo usar la palabra zombie. Es que la moda no estaba ahí todavía. Yo cuando estaba escribiendo Los Caminantes vi que Max Brooks había sacado La Guerra Mundial Z. Digo, anda, pues mira, no soy el único colgado que escribe de zombies. Y luego sacó Lureiros, su famosísimo Apocalipsis Z, y lo publicó con éxito mientras yo estaba liado con eso. Entonces cuando lo terminé, precisamente gracias a Loreiro, que ya había publicado su libro y la gente estaba gustando mucho, lo mandé a Dolmen. Digo, mira, pues si hay una editorial que publica zombies, a lo mejor interesa a la mía. Y efectivamente la publicaron. Entonces es un libro que tiene ya unos años. Yo no sé de la vida de cuándo, pero tampoco he escuchado yo nunca que me compararan con él y que dijeran nada de nada. Yo nunca he ocultado mi referencia. Mis referencias son claramente pues, las películas clásicas de zombies, de La Noche de los Muertos Vivientes, El Amanecer de los Muertos. Es que toda la obra de Los Caminantes se basa en eso, en las situaciones clásicas de supervivientes encerrados en un sitio con miedo a salir porque está todo lleno de muertos vivientes. Es que es muy sencillo. No es una historia, una saga que haga grandes innovaciones en el género, ni yo he inventado nada, ni aporto nada siquiera. Simplemente son libros divertidos de leer y a la gente le gusta leerlos. Todavía están disponibles en las tiendas y se publicó en diciembre del 2009 y yo creo que por eso simplemente la gente se lo pasa bien. Es el tipo de libro que hago yo. Bueno, estamos en la recta final, así que ya Coronel Kurz gasta ya los últimos cartuchos y vamos cerrando. Sí, pues mira, yo voy a preguntarle, ya que me apasiona, por el género de la ciencia ficción. Que se ha encontrado a gusto escribiendo ciencia ficción, parece claro por lo que nos ha comentado, que hará más también, porque dice que está pensando en qué panteón puede tener una segunda parte. Yo te querría preguntar si eres muy lector de ciencia ficción, si has leído mucha ficción, y en ese caso que me digas así qué novelas te han gustado más. Sí, mi hermano tenía una colección muy grande de libros cuando yo era jovencito y tal, los cogía y a veces incluso escondidas, porque decía que se los estropeaba. Y leí mucho, mucho, pero los que más me gustaron fueron los cuentos cortos de Isaac Asimov, que además son un referente también para la novela. Estos de la doctora Calvin con Donovan y Mike, ¿no? Que mandaban tareas de los robots que funcionaban mal con sus tres leyes y todo esto. Esos dos personajes también iban los dos solos y enfrentándose a situaciones. También es verdad, he dicho que me inspiré en el canal de Explorar, pero ese también es un referente para la novela. Me gustó mucho La nave de Salvador, no me acuerdo, un autor español hace muchísimo tiempo, que era una nave que lanzaba en el espacio y tal. Pero bueno, todas las novelas conocidísimas de ciencia ficción, yo creo que han pasado por mis manos. O sea, yo me he nutrido de muchísimo y por eso quería hacer un aporte humilde al género con mi visión de todo lo que había estado absorbiendo. Bueno, pues le voy a hacer una última pregunta porque la gente malinterpreta a veces algunas cosas. Entonces, si alguna lectora, y digo lectora a conciencia, lee Panteón, ¿cómo se tiene que tomar que los chatarreros miren de forma descarada el culo de Emeralda y que distintos personajes la llamen zorra y puta? Hombre, Emeralda, como licencia artística, se lo tienen que tomar bien, porque ahí los embrutecidos son los hombres. Emeralda es la heroína, la inteligente, la cabal. Yo creo que es un homenaje totalmente. De hecho, hay muchas entrevistadoras, y lo digo con ciencia, entrevistadoras en Madrid, que me decían que ¿por qué has elegido una heroína? Me ha gustado mucho y tal, porque no sé cuánto. Porque están los Arla, que son unos bestias más brutos que un arao, y están los otros dos, que no tienen tampoco mucha idea de nada, que se libran de lo que se libran por pura suerte. Y Emeralda, que es una súper profesional, que sabe de todo y maneja y no sé qué y sabe, y yo creo que es un libro totalmente, bueno, aquí claramente la mujer está muy bien representada, y los hombres miran el culo porque es lo que los hombres llevan haciendo toda la vida, como los perrillos, ¿no? Cuando pasa una mujer, el hombre vuelve la cabeza, yo siempre pienso en los perrillos que se risquean. Pero Emeralda, además, el nombre de Emeralda es un homenaje velado a Mafalda, ese personaje sublime que da mil vueltas a todos sus compañeros en todo cual y en todo, ¿eh? Así que yo creo que no deben sentirse mal. Es que los culos son hermosos. O sea, eso no te lo voy a discutir, ¿eh? Es que estamos diseñados químicamente para eso. Si no nos pareciera así, estaría un pequeño fallo ahí seguramente. Bueno, Carlos, pues nada, sencillamente lo que solemos hacer muchas veces aquí en la órbita Endor, te vamos a dejar un minuto para que todo lo que creas que se tenga que decir o que no te hemos preguntado y te apetezca comentar sobre Panteón, pues lo sueltes ahora. Uy, esta es la pregunta más difícil que me han hecho nunca. Yo pues en las presentaciones siempre digo, tú pregúntame y no me dejes solo charlar porque desparramo mucho y no sé qué decir. No sé, pues creo que Panteón es un buen appetizer para alguien, sobre todo, que no haya probado mucha ciencia ficción y a lo mejor le apetece meterse a probar con algo light. Y pido perdón a los custodios del género, que sé que los hay, que son muy especiales para todas las innovaciones en la ciencia ficción y tal. Está hecho con mucho cariño, yo soy un gran amante de la ciencia ficción y es un pequeño aporte para que la gente disfrute. Entonces, pues bueno, simplemente eso. Di que sí, que el que no se mueve se apolilla y el universo es grande y cabemos todo. Sí, exactamente. Bueno, Carlos, sí, pues oye, que un auténtico placer el que te hayas pasado por aquí. Y nada, que lo hemos disfrutado mucho. Sí, yo también, me lo he pasado muy bien. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias, Carlos. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues vamos a continuar aquí en esta edición de Negro sobre Blanco. Vamos a empezar nuestro análisis particular de Panteón, la novela de Carlos Sisi. Bueno, Coronel Kurz, no vamos a entrar en spoilers, no vamos a contar el final ni vamos a reventar la lectura a nadie, pero sí es cierto que a mí me gustaría que hiciéramos una reseña tan honesta y tan sincera como la entrevista que los oyentes acaban de escuchar. Así que, Coronel Kurz, en esencia, ¿la novela a ti te ha satisfecho o no? Sí, a mí me ha entretenido bastante. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con qué se busca. A ver, si uno se enfrenta a esta novela buscando algo determinado que no es, se va a sentir un poco defraudado. Por eso luego, si quieres, digo qué creo yo que es, y si alguien va buscando eso, acertará, y si va buscando otra cosa, pues no acertará. Me parece muy bien. Ya hemos contado más o menos de qué va al principio en nuestro prólogo antes de la entrevista, pero ya vamos a empezar a ir desgranando un poco nuestras opiniones y el porqué de las mismas. Bueno, novela de unas 350 páginas aproximadamente. Yo ya, antes de nada, recomendaría que no le echen un vistazo al índice, porque los títulos de los capítulos, es que en algunos casos incluso son bastante spoilers. Y si uno está a mitad del libro y empieza a ver los títulos de los últimos capítulos, pues que prácticamente la historia ya le va a desvelar bastantes detalles. También es cierto que, hombre, no es una novela que tenga unos giros argumentales espectaculares. Tiene sorpresitas, así inesperadas, pero en esencia se puede decir que lleva un rumbo predecible, que no es molesto, porque las novelas de Lovecraft también llevaban un poco esta estructura. Se sabe lo que va a pasar. Sería incluso decepcionante que no pasara lo que a mitad de la novela sabes que va a pasar. Sería muy decepcionante que no pasara. Entonces es un poco la resolución de lo que tú esperas que ocurra. No obstante, ¿por dónde empezar a poner los puntos sobre las íes, Kurz? Bueno, pues si te parece, voy a decir lo que no es y luego voy a decir lo que sí es, y así yo creo que todo el mundo lo va a tener más claro, ¿no? Muy bien, pues adelante. A ver, no es una novela en la que la ciencia ficción sea una excusa para hablar de grandes temas de la humanidad o del hombre. Explicado de otra forma, no es Solaris, no es Hyperion. Aquí no se va a utilizar la ciencia ficción para hablarnos, pues, de la codicia, de la avaricia, de Dios. Es una aventura, y es una aventura, voy a decir ligera, sin que se entienda eso como peyorativo. Tiene una escritura muy ágil, frases cortas, no excesivamente descriptivas, bastante elíptica en algunas cosas, pero no quiero que se entienda lo de la elipsis en este caso como un demérito, sino en el sentido de que va al grano, va a utilizar las cosas que necesita para contar su historia. Una historia, como digo, ágil, con un lenguaje bastante coloquial, repitiendo en algunos casos, que eso ya lo hemos hablado con el propio autor, algunas expresiones que alguien dirá que está destinada más a un público juvenil que a un público muy adulto, que podría ser cierto, pero que también me parecería un poco quizás injusto. Una novela que se desarrolla en un corto espacio de tiempo, prácticamente un día, que es muy visual, es prácticamente como ver una película. Está escrita de forma netamente visual para que el lector la siga como una película, y eso hace que lo atrape y que quiera seguir continuando. Y como tiene un ritmo muy ágil y momentos en los que la acción está situada en varios puntos, pues es muy entretenida y no te cansa, porque vas de un lado a otro y en todos los lados pasan cosas. Sí que es cierto que esas cosas que pasan, como dices, no son sorprendentes y son un poco lo que vas esperando que tiene que pasar. En resumen, si alguien la quiere tildar de ligera, que lo haga. Yo la tildaría, como se lo he dicho al autor, de desintoxicante. Es de este tipo de novelas que, si vienes cansado, por ejemplo, de una lectura sesuda y simplemente te quieres entretener, pues yo creo que disfrutas la lectura. El final es rápido, no llega a ser atropellado, pero sí es acelerado, y aunque tiene un final que parece abierto, pues yo creo que no lo es, aunque dé paso, como él nos lo ha comentado, a hacer una segunda entrega. Pero si alguien quiere leerla esta, es absolutamente autoconclusiva, si así se quiere. Además, el libro ya rápidamente en las primeras páginas te mete en situación, conoces a los dos personajes principales muy rápidamente, y luego los otros personajillos que van apareciendo más adelante pues son fácilmente colocables en nuestra chuleta mental. O sea, que no aparece alguien que dices, bueno, ¿y este quién era? Me estoy perdiendo. No, o sea, sin complicaciones. Porque hay novelas que en las que si uno está acaba de venir del trabajo y no tiene la mente para demasiados esfuerzos mentales, una novela como esta le puede venir muy bien en lugar de meterse en otras cosas así un poquito más complejas. Y tiene, pues eso, momentos de acción muy interesantes. El estilo de sí es verdad que es muy visual, como ya se ha comentado antes en la entrevista. De hecho, hablas tú de que es un estilo muy cinematográfico. O sea, realmente esto nos ofrece algunos momentazos muy importantes. Yo recuerdo esa escena de Yevedaya enfrentándose al centinela cibernético del Panteón Subterráneo, que bueno, o sea, prácticamente se puede ver como uno de estos escenones de los que nosotros hablamos en las películas de ciencia ficción, y algunos otros momentos bastante interesantes. En este sentido, sí es cierto que la novela sabe imprimir un buen ritmo, y sí que sabe describir bien las escenas. Sí, totalmente. Para que los oyentes lo tengan aún más claro, si tuviésemos que decir, diríamos que es más space opera que cualquier otra cosa. Yo lo veo más space opera que Lovecraftiano o que cyberpunk, aunque tenga su punto con la figura de Yevedaya. Violento cuando tiene que ser violento, de hecho tiene algunas escenas muy descritas con una violencia un tanto descarnada, aunque son las menos. Y si tú te paras a pensar, no sé si se gestionarán alguna vez hacer una obra, una película de esta obra, pero si tú lo contemplas, supongo que te pasará como a mí, que lo ves como una película ya perfectamente. De hecho, es prácticamente el guion de una película. Bastaría con leerse la novela y traducir las imágenes. Yo he descrito aquí un momentazo de la novela, una de esas escenas que me impactó, la del centinela cibernético y cómo el otro, en fin, hace lo que hace. Pero, ¿a ti te gustaría destacar algún momento particular? Bueno, a mí todos los momentos de Maralda me gustan, porque Maralda es una vela hipervensis, la verdad es que son espectaculares. Me gustan algunos conceptos que tiene, que no los he comentado con él, lástima porque lo acabo de recordar, pero que me parece interesante, porque como ya he dicho en la introducción, la figura de la colonia, que surge un poco de lo, digamos, es la evolución de los primeros ingenieros y sabios que salieron de la Tierra en una nave que se llamaba Conocimiento, y que estos se instauraron en un planeta y, como digamos, eran la gente más capaz. Desde ese mismo momento en el que hubo esa égida, esa salida de la Tierra, han tenido siempre la supremacía tecnológica y han sido un poco como, digamos así, la policía de la raza humana. Entonces, me gusta un momento de la novela en el que se describe cómo la colonia sufre cierto deterioro, porque empieza a ver, que es lo típico en todas las estructuras, elementos que pues van al tráfico de influencias, al beneficio personal, y cómo se instaura la figura de la gente civil. Es decir, bueno, entre la población, sin que nadie lo sepa, puede haber gente que está en la estructura de vigilancia, de forma que si algún corrupto intenta hacer negocios con alguien, puede estar haciendo negocios con un inspector civil que incluso tiene potestad para detenerlo, y cómo ese instrumento, que es un poco darle control al pueblo, consigue limpiar bastante bien todo lo que es el tema de la colonia. Entonces, esa figura me pareció curiosa porque me dio la sensación de que sería la solución para nuestra sociedad y para muchos. Es decir, que los, ya que no hacen la vigilancia, los poderes que la tienen que hacer, al final la va a tener que hacer el ciudadano. Bueno, la verdad es que la historia no se explaya en muchos escenarios que se diga, pero lo poco que vemos sí está bien tratado, por lo menos a mi juicio. Sí es verdad que se echan en falta más datos, más información sobre este universo. Nos da la sensación de que, aunque el ser humano se ha extendido por prácticamente la totalidad de la galaxia, pero nos llega poco conocimiento, ¿no? de toda esa civilización. Realmente el universo está ahí por descubrir, se puede decir. Sí, ahí es lo que te he dicho, que es elíptico. Yo creo que voluntariamente elíptico, porque si se entretienen describirte todo eso, separa el foco de la acción. Y la acción tiene que ser inmediata porque se va a desarrollar en un día. Entonces, si tú vas a contar el desarrollo de un día en 360 páginas, si añades 200 más para describir cómo ha llegado el mundo hasta ahí, pues se te puede hacer pesada y se puede convertir en otro tipo de libro que no creo yo que sea el que estaba buscando el autor. Luego, además, a mí sí que me gusta que sea una novela perfectamente internacional. De hecho, si el nombre del autor pues fuera un nombre anglosajón, pues podríamos perfectamente aceptar que esta novela pues fuera una novela que en su idioma original hubiera sido escrita en inglés. Y a mí esto me gusta, que no sea una españolada, ¿no? Los nombres, pues hay algunos nombres que suenan muy de por aquí, pero vamos, ni todos los nombres ni todos los términos son, para, digámoslo así, de por estos lares, ¿no? Además hay carencia de expresiones en este sentido. Y eso le hace mucho bien a esta novela. Ahí es un poco curioso, porque tú lees una novela americana, por ejemplo, y lees que el protagonista se llama John, le llaman Johnny, y te parece natural. Pero si aquí el protagonista se hubiese llamado Paco, te hubiese llamado mucho la atención. Por eso la elección de nombres como Ferdinand o Malereus o Jebedai o los, por ejemplo, los nombres que tienen los Cardus, Naga, Jarvis, Ra, Elsin, o la utilización de algún nombre conocido como Tesla en plan homenaje, pues me parece que es una elección acertada, porque la hace, digamos, la desubica respecto a un territorio, ¿no? Y dices, bueno, pues te puedes hacer a la idea, pues Malereus pues puede ser un descendiente de antiguamente de algún francés, que ahora ya no habrá esa diferencia, y aunque no se habla exactamente de eso, pues es posible que solo se tenga un idioma. Si sabemos, por ejemplo, algunas cosas, como por ejemplo que como moneda se utilizan los créditos, que eso sí es bastante habitual, de hecho es se corresponde con distintos universos, entre ellos el de Star Wars. O por ejemplo las tecnologías de viaje espacial, pues se limita a decir que lo hace con campos de interdicción y poco más. En todo eso es voluntariamente elíptico y me parece correcto, porque si se pone, por ejemplo, como otras novelas, a explicar cómo se encontró el primer motor, el impulsor, los agujeros de gusano, y se tiene que inventar nuevas formas, pues ya le añade 100 páginas y le resta esa viveza que busca. Bueno, no obstante, sí es cierto que a lo mejor el libro tiene algún ritmo irregular, sobre todo en la parte central de la novela, donde a lo mejor sí que se detiene un poquito más ese tempo que podemos encontrar al principio del libro. El libro empieza muy bien, a mi juicio, y acaba también, a lo mejor acaba con una velocidad demasiado alta, demasiado revolucionado el motor. Pero bueno, francamente, se puede decir que es un libro que se lee perfectamente en una semana. Un lector ávido se lo ventila. Nosotros hemos puesto un mes para que lleguen todos los lectores a este punto en el que nos encontramos nosotros. Ahora vamos a ver qué opinan nuestros oyentes. Pero francamente, pues un libro ideal para este verano que ya se nos echa encima. Sí. Y eso, para llevártelo a la playa tranquilamente o en una noche de estas fresquitas. Sí, está claro, o sea, que no lo decimos como de mérito y que no se entienda así, pero si alguien quiere llevarse este verano un libro a la piscina para leerlo, o tiene muchos desplazamientos en metro o en autobús, o viene cansado del trabajo y antes de meterse a la cama quiere leer un poco, pero no quiere meterse en un drama psicológico ni en cosas de ese tipo, pues se coge el libro y se encontrará con que, sin darse cuenta, pues habrá leído un montón de páginas. Además, está bien estructurado porque, como dices tú, ahí está capitulado, los títulos de los capítulos dan muchas pistas. Esa recomendación que has hecho de no leerla al principio me parece correcta, pero cada capítulo tiene una extensión tal que en aproximadamente 35 minutos, calculo más o menos, para un lector que no sea ni muy rápido ni muy lento, se lo puede terminar. Entonces, que un día tienes una hora, te lees dos capítulos. Que un día tienes dos horas, te lees cuatro. Es rápido. Me parece bastante bien. Yo creo que con estos con estas informaciones finales, casi prácticamente ya estamos acabando de dibujar este examen que hemos hecho a la novela Panteón, que yo creo que le hemos dedicado ya tiempo más que suficiente. Así que, Kurt, te doy libertad y casi conclusión final. Bueno, pues como ya nadie se va a engañar porque ya hemos dicho lo que es, a partir de ahí pido a los lectores que los que estén enfocados a este tipo de lectura la prueben y que nos digan si hemos acertado o no hemos acertado, si les ha gustado o no, porque los programas tienen extensión más allá de que se graban y yo por lo menos estaré encantado de escuchar lo que los oyentes nos quieran decir de este libro. Muy bien, y ya como ya te voy a hacer yo a ti una pregunta a modo ya de curiosidad, más que nada. Uh-huh. ¿Cómo te imaginabas tú a Bob? Porque a micrófono cerrado se lo he dicho así, sí, que es, sí. Pues fíjate, es mi personaje preferido de todo el libro y eso que no dice esta boca mía en ningún momento, pero ¿cómo te lo imaginabas tú? Yo es que soy tramposo, ¿sabes por qué? Porque lo voy a desvelar luego, algún oyente y algún autor me matará. Yo autocorrijo las obras. A mí me da igual cómo me cuenten las cosas. Yo me la imagino y si no me gusta la retoco, ¿no? Entonces yo me lo imagino sobre todo con un cambio muy brusco entre la posición de, digamos, de parada y la posición de acción y combate. Eso para empezar. Aunque no está marcado así, me lo imagino con una coraza negra y me lo imagino sobre todo muy rápido de desplazamiento que prácticamente no se le ve y contundente. El que lea el libro verá que la escena en la que el robot se enfrenta a los Sarlacc da la medida justa de lo que Bob, que es un personaje, la verdad, al que le coges cariño desde el principio. Sobre todo cuando lo mutilan y el tipo sigue adelante y es prácticamente como la tercera pata de ese taburete que forman Ferdinand y Malereus, que se completaría, como digo, con Bob. Muy bien. Bueno, vamos a ver que vamos a entrar ahora en el análisis de los oyentes. Si quieres comentar algo sobre lo que dicen, porque hay cosillas muy interesantes por aquí, nos lo dices, coronel. Bueno, perfecto. Haz una pausa brevísima después de cada comentario y así no te piso. Bueno, Alejandro Flores dice, personajes interesantes pero con altibajos en el ritmo. Lo más rescatable es el personaje de Yevedaya y sus referencias al transhumanismo. Me gustó más el libro Los Caminantes. A ver, Yevedaya sin duda como malo tiene fuerza y yo creo que destaca, aunque hay algún otro villano, de hecho algún villano de guante blanco dentro de la propia colonia, pero sí, yo creo que Yevedaya destaca como malo, potente y sanguinario. Además tiene una mezcla muy, muy curiosa. Bueno, Amadeu Branera dice, como ya le comenté al coronel, es decir, te lo comentó a ti, la trama me pareció previsible y por eso el inicio se me hizo lento, ya que veía muy claro a dónde quería llevarnos el autor. Luego el final lo encuentro atropellado. Acerca de los personajes, los chatarreros me parecen interesantes, aunque a veces me parece que intercambian sus personalidades. En un momento dado, el que hasta entonces era gracioso o despreocupado se convierte en reflexivo y trascendente y viceversa. Los otros dos personajes principales, espera, luego lo comentas. Uh-huh. Los otros dos personajes principales me parece que tienen influencias clarísimas. Yevedaya me recuerda poderosamente al general Grievous, lo cual no digo que me parezca bien o mal. Por otro lado, creo que es el personaje al que el autor trata con más cariño. Por su parte, la agente de la colonia me recuerda a Lady Jessica de Dune o de Dune. Incluso es pelirroja y tiene la voz como una Bene Gesserit, un recurso que el autor solo utiliza una vez, al estilo Deus Ex Machina, y del que no hay luego ninguna referencia más. Cabe señalar que la colonia se parece a la Fundación, la de Asimov, suponemos. En resumen, una novela bien escrita y muy entretenida, pero con una trama previsible para mi gusto. Bueno, coronel. A ver, ha hecho las mismas referencias que he hecho yo, y como ya sabrá a estas alturas, al haber oído la entrevista, en algunas cosas hemos acertado y en otras no. Yo me decantaba también por Grievous, pero ya nos ha dicho el autor que es más Darth Vader. Sí que Maralda sería Jessica. Estoy de acuerdo en que el final es rápido, no en que sea atropellado. A mí no me parece atropellado. Si fuese atropellado, no tendría continuidad o no habría interrupciones o notarías algo raro. No lo notas. Sí notas que acaba rápido, pero no atropellado en el sentido de que ata todo lo que te tenía que atar, que tampoco es mucho. Cuando dice que es previsible, es precisamente por eso que hemos dicho nosotros de que está voluntariamente hecho así, no busca una gran sorpresa. Incluso en este tipo de lecturas ágiles se busca que el lector se vaya encontrando con lo que prevé. De hecho, si no se encuentra lo que prevé, posiblemente se mosquee. ¿Cabría la posibilidad de haber introducido algún supergiro? Pues posiblemente sí, y posiblemente hubiese hecho la novela aún mejor. Yo sí estoy de acuerdo en el que el uso este de la voz a lo Dune sí está desaprovechado. Sí, sí, porque lo usó una sola vez y lo pude utilizar alguna vez más. Como está la todo por escribir, igual tiene alguna explicación, que solo se puede usar cada X tiempo, porque necesita un acopio energético X. Nada, Carlos, sí, tiene que escribir la segunda parte ya para explicarnos todo esto. Fran Perolet dice, no me ha enganchado, voy por la mitad y me está costando terminarla. Vale. Juan de Hernández Araez dice, bastante entretenida desde el principio, con unos personajes bastante bien definidos. Me ha gustado mucho Yevedaya, esa mezcla entre Borg y Klingon. Ah, pues mira, sí, sí. El misterio lovecraftiano bien llevado, pero un final un tanto precipitado comparado con el ritmo del resto de la obra. En general me ha gustado bastante. Bueno, pasamos al siguiente, Juan Solo, que dice, a mí también me ha gustado, el desarrollo del libro sucede en un espacio relativamente corto de tiempo, por lo cual lleva un ritmo bastante intenso. El libro concluye con visos para mí de una posible segunda entrega. Sirk Bimor dice, me ha gustado en general la descripción de las naves y la tecnología en general, los trajes, la civilización moderna, la pareja de chatarreros me recuerdan a los personajes de Asimov, sin embargo no vemos el final, simplemente se explica y eso no me ha gustado, por lo demás muy entretenida. José Luis Canut dice, predecible, poco valiente en el planteamiento, con un universo bastante pobre que tiene un aire viejuno y manoseado, vamos, que en general me ha parecido una novela que no pasa del suficiente, para pasar el rato y olvidar. No importa lo lejos que se sitúe de nuestro tiempo, la escala a la que llega la humanidad en tamaño es inversamente proporcional a su complejidad. Sociedades excesivamente sencillotas en comparación con otras obras del género, tanto foráneas como patrias, me parece sencillamente no llega a la altura. El aspecto lovecraftiano es más una cáscara de sustancia, sin un ápice del horror cósmico del viejo maestro. Todo da la sensación de pequeñez y de estrechura. Creo que hay novelas de Warhammer 40.000 que no deja de ser una franquicia sin pretensiones que inquietan más en ese sentido. Por ejemplo, la trilogía de Ian Watson. Muy por debajo de otras obras españolas como Lágrimas de Luz, la saga de Mundos en el Abismo, cualquier Space Cyberpunk de Rodolfo Martínez. Es una obra comercial que cumple ajustadamente, no está mal escrita, aun cuando el ritmo es más moroso para lo que realmente cuenta. Imagino que está planteada para continuarse y en rigor no desmerece de la actual línea editorial de Minotauro a milenios luz de lo que fuera otrora. La reseña de nuestro compañero José Luis Canut, de nuestro oyente, continúa y es bastante interesante, así que en mi página de Facebook la podéis leer entera. Vamos, es bastante extensa. Elmo Payne dice, la forma de escribir de Carlos me encanta, me engancharon sus otras obras y esta aún no he podido leerla, pero la gente habla muy bien de ella. Vale. Y sí, ahora ya sí, en nuestra fanpage, Quique Moyatormo dice, esta semana empezaré a leerlo, tiene buena pinta. Vaya, pues ya estás tardando. José Ángel Nieto Remedios dice, a mí me ha gustado bastante en general, especialmente por su toque lovecraftiano. Un saludo. Manuel Piles Fuentes dice que no la ha leído, pero que las tres partes de Los Caminantes le gustaron mucho. Y ya vamos a acabar con David Moreno Díaz, que dice, se deja leer bastante bien, es ligerita y no se me ha hecho pesada en ningún momento. Eso sí, la última parte del libro va como un tiro en comparación con la primera y parece que los acontecimientos se precipitan uno detrás de otro. Para mí la parte lovecraftiana es bastante superficial. Yo no vi ni terror, ni desasosiego, ni desesperanza, ni nada de lo que recuerdo de los relatos de Lovecraft que leí en su momento. Solo el nombre de la llama y su origen. De todas formas, y pese a que el final no me gustó demasiado, no diré más para no spoilear, es bastante entretenida y creo que para los novatos como yo en la lectura de ciencia ficción, que no sea cómic, es un buen punto de partida para acometer lecturas más densas. En fin, señor Runa, mande usted más deberes que así da gusto hacerlos. Pues esta ha sido la opinión de nuestros radio escuchantes o podcaster de nuestros loaders, vamos a llamarlos así. Que si nos han escuchado ya verán que lo lovecraftiano craftiano ya lo hemos aclarado suficientemente. Bueno, pues esto ha sido todo. La verdad es que a grandes rasgos creo que casi todos coincidimos en que a lo mejor el final debería haberse dilatado un poquito más, pero que bueno, que en conclusión el libro tampoco tiene muchas pretensiones, es una novelita, pues eso, de pura diversión, ciencia ficción, pues eso, para disfrutar sin más pretensiones, pero en general a la gente le ha gustado. Bueno, pues con el curso creo que ya, no sé si tienes algo más que decir, pero hay que concluir. No, yo creo que ya está dicho todo y que nadie que nos haya escuchado y coja el libro se va a encontrar algo que no espera. Bueno, pues habrá que repetir el experimento este de hacer quedadas para leer novelas. Esto es muy curioso. Bueno, niños, pues espero que lo hayas disfrutado. Coronel Kurz, pues muchas gracias. Venga, hasta luego. Hola oyentes de Radio Hobbiton, soy Lenny Bras Pontetieso de Casadura, el reportero más jaranero de la comarca. Hoy estamos en el cumpleaños de Bilbo Bolsón y aquí hay un ambientazo tremendo. Cerveza, tapita, soltera joven. Ahí va, ahí va, ahí va, que ahí llega Gandalf. ¡Señor Gandalf! ¡Gandalf el Gris! ¡Gandalf! Ha llegado usted al evento un poco tarde, ¿no? Un mago nunca llega tarde, amigos hobbits. Vaya por Dios. Ni pronto. Llega justo cuando tiene que llegar. Soy reportero de Radio Hobbiton y le quería preguntar si... Y un mago solo escucha programas de gran calidad, como La Órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción. ¿La Órbita de Endor? Ese no lo emitimos nosotros. ¿Y le gusta mucho a usted La Órbita de Endor? De la mejor hierba de la comarca puede compararse. Joder, pues eso ya es decir mucho, no sé yo, lo mismo exagera usted un poco, ¿no? A un 10. No se ponga así, que era bromita. Bromita Hobbit, que decimos por aquí. ¿Le puedo decir algo, señor Gandalf? Bueno, a ver. Yo no es que escuche muchos programas de fantasía y ciencia ficción, pero... Pero yo últimamente es que tampoco. Ya, pero con eso que me ha dicho de la hierba, vamos, que no me acaba de convencer usted con la órbita esa, ¿eh? ¡Ay! Mire, si tiene usted algo que decir a nuestros oyentes de Radio Hobbiton, adelante. Os lo dice Gandalf. Hay que escuchar La Órbita de Endor. No me seáis insensatos. Gandalf el Gris, señores, es todo desde el cumpleaños de Bilbo para Radio Hobbiton. Lenny Bras Pontetieso de Casadura, el reportero más jaranero de la comarca. Bueno, pues esto ha sido todo, ya no damos para más. Creo que el programa ha sido lo suficientemente largo como para que nos podamos ir a casita a descansar. Bueno, ya estamos en casa, pero bueno, a descansar, ¿no? Yo creo que ya está bien, tanto editar, tanta historia para aquí y para allá. En fin, bueno, pues ahora a otras cositas. Espero que tengáis algún otro programilla por ahí para que podáis seguir escuchando cosas interesantes. Que hay muchos podcasts por ahí muy buenos. La música con licencia Creative Commons de esta semana, libre de derechos de autor chungos, ha sido compuesta por Psicotropicodelia Music. Psicotropicodelia Music. No, nombrazo. Esto es un nombrazo, un nombre de verdad. Lo demás son tonterías. Monsieur Etranger, no Stranger, sino Monsieur Etranger, Nightbringer y, como suele ser habitual, Epic Soul Factory. Así que la próxima semana muchos más temas. No sabemos... ¿De qué vamos a hablar? De verdad, no tengo ni idea. Pero a lo mejor seguimos en esta línea así chunga y de mal rollo. Si todo sale como tenemos pensado. Y si no, pues no. Ya sabéis que si queréis escribirnos, lo podéis hacer en nuestro mail orbitaendor@gmail.com. También nos podéis encontrar en Facebook, en nuestra fanpage La Órbita Endor. Ahí estamos como emisora de radio, creo. Nos podéis encontrar por iVoox, donde las descargas son de alta calidad. También nos podéis encontrar por ahí en iTunes y en muchos otros sitios. Twitter, Facebook, ese tipo de cosillas. Y luego además pues tenemos nuestra página web oficial, que es laorbitaendor.com, y nuestro blogspot, que es casi igual, laorbitaendor.blogspot.com. Si hay más cosillas por ahí, lo ignoramos. Nos escucháis o podéis escucharnos a través de muchas emisoras digitales. Yo normalmente me acuerdo de solamente una, que es de dos, que es turadio.com y por supuesto Edenext, de nuestro buen amigo Alberto Guzmán, que además nos emite ahí en unos horarios estupendos, aunque ahí nos codeemos con programas que no tienen mucho que ver con lo nuestro, aunque hoy nos hemos aproximado un poquito más. Un saludote, niños y niñas, y ya sabéis que la próxima semana andaremos por aquí con nuestras historias. Pasadlo más o menos. La órbita de la órbita de la órbita.